Buenas noches, aquí estamos como todos los domingos con graves problemas técnicos en este caso en el programa de El Guerrillero, el programa de contrainformación de Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, en Asturias. Como siempre, en la frecuencia 107.3 nos podéis escuchar y si no, en internet a través de nuestra página radiocuca.org. Allí podréis escuchar los programas que tenemos grabados en archive.org o en iVoox. Podéis de esta manera escuchar nuestros programas cuando queráis a lo largo de toda la semana. Hoy, como veis, no tenemos la música de fondo habitual. Ya sabéis que siempre comenzamos con el himno de la República, el himno de riego. Siempre comenzamos con una versión rock del himno de riego. Luego continuamos con un pequeño discurso ante las Naciones Unidas del guerrillero Ernesto Che Guevara, guerrillero argentino que triunfó en Cuba y que murió intentando también la revolución en Bolivia. Después siempre continuamos en nuestra presentación con un pequeño discurso del anarquista Buenaventura Durruti, pero en este caso he encontrado aquí una música de fondo que nos puede ayudar para algunos minutos de este programa. Como habíamos quedado pendientes de abordar algunos temas, quiero comentaros un poco de qué se trata en el libro este tan importante, tan famoso que se ha hecho estos últimos días, que se titula A la gran desmemoria, lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar. En este libro se hacen afirmaciones muy gordas, la verdad, que vamos a tratar de ir desmenuzando un poquito. Como vemos en ese libro, se trata sobre la política, lo que llaman la política con mayúsculas, un poco también las intrigas de la política, cómo se ha llegado a España, cómo hemos pasado de una dictadura en España a una democracia, cuáles han sido los entresijos de este suceso. Poco les importan estos asuntos a quienes actualmente ya están con el agua al cuello. Vamos a ver lo que nos comentan en el siguiente audio para ir entrando un poquito en calor. Esto que estamos oyendo ha sido los gritos, las expresiones de unas personas que estaban presentes en un desalojo, en un desahucio de unas personas. Vamos a ver lo que ocurrió en Oviedo, en un desahucio de hace poco tiempo, y qué es lo que comentaban las personas. ¡Papel! ¡Papel! quería comentaros que en este desahucio hubo carga policial y pues intervienen algunas de las personas presentes. Identificaciones. Ay, sí, lo que quería era tu dirección. Como vemos, la gente se opone a ese desahucio y protestan ante la Policía Nacional, que les solicita su documento nacional de identidad. A mí me parecen personas muy valientes y solidarias, generosos, que están intentando ayudar a las personas que van a echar de su casa en Oviedo. Vamos a escuchar algún testimonio más en algún otro desahucio que ocurrió en el 2012, el 27 de junio del 2012. Intenta apartar a los vecinos que de Padul, en Granada, han intentado impedir el desalojo de una familia desahuciada por el banco. Una de las mujeres que vive en la casa intenta impedir el desalojo y también se encuentra de cara con la policía, que le hace un duro placaje. Otra amenaza con tirarse por la ventana, pero no hay piedad. Las cuatro mujeres que viven aquí, una madre y sus dos hijas, y su nieta también ha sido desalojada. Debían 18.000 euros al banco. Amalia es viuda, está en paro y vive con sus dos hijas y una de sus nietas. Esta mañana la Guardia Civil la ha sacado de su casa porque no puede pagar la hipoteca. Un grupo de la plataforma Stop Desahucios ha tratado de evitarlo, pero tras momentos de muchísima tensión, la familia ha tenido que marcharse. Intenta frenar el desahucio de su casa, pero los agentes le hacen un duro placaje y se la llevan fuera del cordón policial. Además, no dudan en emplear la fuerza con los vecinos, incluidos dos ancianos. Momentos de gran tensión los que se han vivido hoy en Padul, Granada. La plataforma Stop Desahucios quería evitar que echaran de su casa a Amalia, viuda, desempleada, madre de dos hijas y abuela de una niña de 2 años. Debía al banco 18.000 euros por impago de la hipoteca. ¡Vergüenza me daría a mí cobrar un sueldo para echar a la calle a la gente del pueblo! Viendo que la Guardia Civil ha destrozado una ventana para acceder a la vivienda, una hija de Amalia, completamente desesperada, ha amenazado con tirarse por la ventana. Finalmente, los agentes han llevado al cuartel a 6 personas para prestar declaración. Me han roto el cuarto de mi hija, han roto cama, han roto el cuarto de abajo, la litera, la han hecho pedazos. Amalia y su familia pasarán la noche en casa de familiares y amigos. Bueno, ya hemos visto cómo las personas se han enfadado y cómo han protestado. Y las víctimas de ese desahucio hemos visto lo mal que lo han pasado. Vamos a ver algún caso similar. Señores, mientras conduzco me ha llegado a mí una maravillosa noticia, me cago en su puta madre. Porque de maravillosa tiene poco, me acabo de enterar que Amila, esa madre gaditana, a la que se encontraba en un piso de acogida del ayuntamiento, un piso de protección oficial, resulta que un juez la va a poner en la calle, con sus 3 hijos, madre soltera, en el mundo, ayuntamiento de Gaditano, ese mismo puto ayuntamiento que es de todos nosotros y que trabaja para todos nosotros y que se debe a todos nosotros. No sé qué carajo hace desalojando una madre con 3 hijos de esa casa, más cuando es una casa de protección oficial. Y no sé por qué carajo tiene que meterse un juez por medio para echar a esa mujer de su casa. No lo entiendo. Me cago en sus putos muertos. Por eso está muy claro que solo hay aquí 2 problemas. La ambición de esos hijos de puta y el poder que están acumulando. Por eso es necesario que cuanto más gaditanos vayan al piso de esa mujer y ayuden a que no la desalojen de su casa, mejor. Porque esto es una guerra abierta entre los intereses de los poderosos y las necesidades del pueblo de Cádiz. Así que yo animo a cuantos más gaditanos mejor a que vayan a casa de Mila, me cago en la puta, yo no voy porque estoy en el trabajo. ¿Me entiendes? Es imposible que un puto ayuntamiento con la ayuda de un juez vaya a ser una madre de tres hijos de su casa. Una madre joven que le proporcionen un trabajo, que le proporcionen una sanidad, que le proporcionen un futuro a sus hijos, una educación, y que dejen de reprimirla y de echarla de la casa que es suya por derecho como marca la Constitución. Y eso es lo que hay. Así que, gaditano, todos para allá pisa y echarle un cable. ¿Me entiendes? Que mañana podéis ser ustedes. Así de claro os lo estoy diciendo. A ver qué carajo pasa con ustedes, que estáis muertos de hambre, que no llegáis a pagar la luz, que no llegáis a poder apagar el agua. Tampoco queréis ir a la marcha del 22M. ¿Qué carajo pasa con ustedes? Me estoy avergonzando de ser de Cádiz, maravilla, hijos de puta. Salí a la calle con vuestros muertos. Que para ir al furbo para el carnaval, golpecitos de pecho. Y yo me cago en vuestra puta madre. Me cago en cuantos muertos tenéis, todos los que llenáis el Falla, todos los que llenáis el Carranza, y no tenéis los santos cojones de presentarse ante el desahucio de una familia de vuestros hermanos gaditanos. ¡Hijos de puta! Me avergüenzo de ser de Cádiz. Tirad para allá y a llevar ayuda a Vila con la mitad de vuestros muertos. Y aquí queda la cosa. Ayuntamiento de Cádiz, 50 más como yo y te ponemos boca abajo. Pedazo de hijo de puta. Ánimo y confianza. No he visto más escupitajos en móvil en mi vida. Vamos a escuchar ahora otro testimonio de, en este caso, de Ada Colau, cuando fue expulsada del Congreso. Y acompañar al Ejecutivo por ese camino que nos permita acabar con los desahucios y mejorar la vida a muchos ciudadanos. Por todo lo anterior, y agradeciendo a los promotores de la iniciativa sus aportaciones a la acción del único Gobierno que ha legislado para paralizar los desahucios, el Partido Popular va a hacer algo que no ha hecho ningún otro Gobierno, situándonos junto a los ciudadanos. Nosotros mantenemos que la dación en pago debe contemplarse en casos de personas con máxima vulnerabilidad. Tras la reunión con la plataforma, a la que hemos transmitido en estos términos nuestra postura, hemos decidido que apoyaremos esta iniciativa. Señora Colau, representantes de la plataforma, se lo dije en la comisión y se lo repito hoy. El Grupo Popular y la plataforma de afectados por la hipoteca van por el mismo camino. Y al final de ese camino están los intereses generales de los ciudadanos y seguiremos trabajando y cooperando para alcanzarlos. Muchas gracias. Expúlsenlos. Expúlsenlos de la tribuna. ¡Procedan a la expulsión! ¡Expúlsenlos! Bien, ya hemos oído cómo han sido expulsados del Congreso tras pronunciar unas palabras que no les gustaban a los diputados. Vamos a escuchar una crónica sobre un asunto que luego vamos a tratar. El 23% de los jueces españoles llamados a la huelga han secundado el paro de hoy. La cifra es menor que la de la convocatoria anterior, la de febrero, con un 35% de seguimiento. Son las dos únicas huelgas de la judicatura en nuestro país, un hecho alegal, por lo que no se habían decretado servicios mínimos. Hoy el llamamiento a la huelga lo ha hecho la Asociación Profesional de la Magistratura, unión mayoritaria del sector. Los jueces reclaman más personal y medios materiales para modernizar el sector y denuncian que no ha habido ninguna mejora desde la huelga anterior. Demandamos un pacto de Estado respecto a la Administración de Justicia, implicación de las comunidades autónomas. Paralelamente, no existe previsión de incremento presupuestario en materia de medios materiales ni personales. En los juzgados hoy, a pesar del paro, ha habido normalidad. Los abogados destacaban que no han tenido problemas para desarrollar su trabajo. Bien, ya hemos oído cómo en los juzgados de vez en cuando se hacen huelgas, de vez en cuando se oponen a alguna norma. En algunos casos se han pedido aumentos de sueldo. En esos casos, los juzgados no van a expulsar a la gente de las casas. En ese momento, cuando los funcionarios del juzgado, en algunos casos jueces, en algunos casos secretarios judiciales, en otros casos el resto de funcionarios de esos juzgados, entonces se ponen en huelga. Entonces protestan. Cuando algo no les gusta, que les atañe directamente a ellos, en algunos casos se han puesto en huelga los funcionarios de los juzgados, desde el último funcionario hasta el juez. En algunos casos y en algunos juzgados se han puesto en huelga. Pero en esos juzgados no se ha tenido corazón cuando se ha expulsado a las personas de sus casas, sabiendo que el dinero era para los bancos, sabiendo que a los bancos se les ha dado en España más de 100.000 millones de euros en estos últimos años, sabiendo que a esas personas que ellos echan de las casas para cumplir la ley, en este caso la ley, que en este caso sí la cumplen, en este caso no se ponen en huelga, sabiendo que a esas personas que son desahuciadas les va a quedar una deuda para toda la vida y que siempre van a tener que pagarla y que no van a poder tener nada a su nombre y que les van a embargar el sueldo, sea grande o pequeño, y se lo van a quitar, casi todo. Les van a dejar lo mínimo para que puedan subsistir y no van a tener nunca a su nombre ni una bicicleta, nada, ni una pequeña moto, nada, ni un teléfono móvil, nada. Pero en el caso de que a ellos no les guste una ley que les atañe, en el caso de que necesiten pedir aumento de sueldo o algo, entonces hacen huelgas. Algunos jueces, algunos funcionarios judiciales hacen huelga. En ese caso sí protestan. Cuando van a echar a la gente de las calles, de las casas, perdón, cuando los van a echar a la calle, entonces dicen que cumplen la ley. Pero a veces no les gusta a ellos la ley. Y entonces protestan cuando les atañe a ellos. ¿Os parece? No sé. A mí, a lo mejor estoy equivocado. Seguramente estoy equivocado. Seguramente no tengo nada de razón. ¿No os parece a vosotros? De seguimiento. Son las dos únicas huelgas de la judicatura en nuestro país, un hecho alegal, por lo que no se habían decretado servicios mínimos. Hoy el llamamiento a la huelga lo ha hecho la Asociación Profesional de la Magistratura, unión mayoritaria del sector. Los jueces reclaman más personal y medios materiales para modernizar el sector y denuncian que no ha habido ninguna mejora desde la huelga anterior. Demandamos un pacto de Estado respecto a la Administración de Justicia, implicación de las comunidades autónomas. Paralelamente, no existe previsión de incremento presupuestario en materia de medios materiales ni personales. En los juzgados hoy, a pesar del paro, ha habido normalidad. Los abogados destacaban que no han tenido problemas para desarrollar su trabajo. Bueno, bien, vamos a escuchar otra noticia relacionada con el mismo asunto. A ver si entre todos sacamos alguna conclusión. Estamos aquí al lado del juzgado de justicia, que no podemos estar precisamente en la fachada ni muy cerca por motivos legales, que ya nos lo acaba de decir un policía, porque no tenemos tampoco autorización para estar grabando ahí, así que lo comentaremos desde aquí. De 12 a 1, medianamente, todos los días, de lunes a viernes, se suele hacer una huelga en la que todos los funcionarios reclaman que se les suba el sueldo equiparándose al resto de las comunidades autónomas. Se lleva pidiendo desde hace tiempo, no se les concede y han declarado una huelga indefinida. Estamos aquí al lado del juzgado de justicia, que no podemos estar precisamente en la fachada ni muy cerca por motivos legales, que ya nos lo acaba de decir un policía, porque no tenemos tampoco autorización para estar grabando ahí, así que lo comentaremos desde aquí. De 12 a 1, medianamente, todos los días, de lunes a viernes, se suele hacer una huelga en la que todos los funcionarios reclaman que se les suba el sueldo, equiparándose al resto de las comunidades autónomas. Se lleva pidiendo desde hace tiempo, no se les concede, y ha sido declarado una huelga indefinida. Estamos aquí al lado del juzgado de justicia, que no podemos estar precisamente en la fachada ni... Bueno, ya habéis oído que este señor que reclama es un funcionario de los juzgados. Dicen que se han puesto en huelga, ahí lo habéis oído, y han protestado. Cuando echan a esos mismos funcionarios del juzgado que hemos oído ahora, ese portavoz, cuando echan a la gente de sus casas, cuando a ellos les toca ir o enviar a la policía o escribir lo que se llama ejecución y lanzamiento de las personas a la calle, así se llama, en el papel que ellos escriben, para que veáis lo que vale un papel. Pues estos mismos funcionarios en ese momento no protestan, no se ponen en huelga, dicen que cumplen con la ley y a callar. Ahora parece ser que la ley de los presupuestos del Estado, donde se fija el aumento del salario que tienen que ganar, no les gusta esa ley, y contra esa ley sí protestan. Es una ley, como ellos dicen, veis, que solicitan mayores salarios. Y son funcionarios del juzgado los que dicen que hay que cumplir la ley. Y los que castigan con esa ley a los que no la cumplen, según ellos. Como la ley dice que hay que echarte a la calle porque el banco que ha recibido muchísimo dinero te va a echar y te va a quitar. No es el echar lo de menos, es que te lo quitan todo después. Para siempre. Entonces, este funcionario que habéis oído hablar, vale, se ha puesto en huelga. ¿Qué os parece? Bueno, vamos a ver si sacamos alguna conclusión más. Otro asunto no. Continuamos con el mismo asunto. A ver qué opinan aquí. También es un asunto de juzgados. A ver qué es lo que nos dicen. Yo quiero decirle dos cosas claramente. Los jueces son titulares de un poder del Estado, exactamente igual que los parlamentarios somos titulares de otro, y no se pueden poner en huelga, ¿no? Nuestro sistema legal y constitucional no tolera esas tensiones. Eso como principio, ni los que hacemos las leyes nos podemos poner en huelga, porque si no usted me diría, bueno, ¿y cómo convivimos los ciudadanos si ustedes, los que hacen las leyes, se ponen en huelga? ¿Cuál es nuestro marco de convivencia? ¿Dónde están las leyes? Pues lo mismo a los que tienen la importantísima, fundamentalísima misión de aplicar las leyes, que son los jueces. Por esas cosas le digo, no se pueden poner constitucionalmente en huelga, y creo que le he puesto ejemplos, creo, al ministro de Justicia, que es un buen ministro y una buena persona, y por consiguiente, oiga, mire, a usted, a mí, nos puede gustar o no la caza. Yo no cazo, no me gusta. La otra cuestión es que coincidía en un espacio público con otras 60 personas y donde no hablaron para nada de la investigación. No veo a nadie que desde el mundo de la política haya lanzado semejante afirmación, que haya dicho, porque no lo ha dicho. Nadie del Partido Socialista ha dicho que el Partido Popular se esté financiando de ninguna manera ilegal. Eso no lo ha dicho nadie. Bueno, ahí quien ha intervenido ha sido un ministro del Gobierno Socialista, José Antonio, creo que es José Antonio Alonso. Y dice que los jueces no se pueden poner en huelga, dice él. Bueno, pues ya sabemos algo más. Parece que si se ponen en huelga no respetan alguna ley, según dice este ministro. Vamos a ver si sacamos algo más. Más de 5.000 jueces y magistrados y 2.400 fiscales de toda España están convocados hoy a la huelga en defensa de la inversión pública en justicia y contra el proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial, cuya paralización exigen de manera inmediata. Es la tercera huelga de la democracia que afrontan jueces y magistrados, aunque la primera vez en la historia que también lo hacen los fiscales. Reclaman asimismo la derogación o modificación urgente de la ley de tasas judiciales, contra la que se han presentado miles de firmas, y la reforma de la ley del indulto, que evite la discrecionalidad política de forma arbitraria. Y como en las dos huelgas anteriores, la convocatoria no es apoyada de forma unánime. Se quedan al margen las dos asociaciones mayoritarias y de carácter conservador, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales. A las 11:30 de la mañana, el seguimiento del paro era, según los convocantes, del 62%. Bueno, ya hemos oído otro testimonio, otra noticia periodística de una huelga a la que se le convoca a jueces y el resto de funcionarios judiciales. En fin, parece ser que cuando los juzgados piensan que cuando es necesario hay que ponerse en huelga. Hasta ahora no se han puesto en huelga por los pobres, por los miserables, por los parias de esta sociedad, por los que se ocultan, por los que se callan, por los que les da vergüenza decir en qué situación se encuentran. Hasta ahora no se han puesto en huelga porque están aplicando la ley, esa ley que... la ley de 1909, esa ley que tiene ahora 105 años... No se han puesto en huelga y respetan y aplican una ley que no existe en casi ningún lugar del mundo. En casi ningún país del mundo. Somos 170 países. Habría que buscar con una lupa a ver en qué país del mundo existe una ley, porque en Estados Unidos no existe. Te echan de la casa, pero luego te vas de alquiler o te vas a otra. Sigues con tu dinero, con tu salario. No puedes pagar, estás parado. Cuando empiezas a trabajar y ganas un dinero, pues vuelves de nuevo a habitar una vivienda. Te vas de alquiler. Pero aquí no. Aquí es igual. Aquí es igual. Te van a quitar el sueldo. Te van a dejar una mínima parte para que puedas comer. Y con esa mínima parte tienes que pagar el alquiler y mantener a tu familia. Y además... no podrás comprar nunca nada para ti. Nunca podrás tener ni un coche, ni una moto, nada, nada de nada a tu nombre. Esa es la ley por la que todavía no se han puesto en huelga los juzgados españoles, pero parece ser... A mí no me hagáis caso, ya sabéis que estoy equivocado en todo y seguramente estoy en un error. Pero bueno, hemos oído aquí algunos... noticias, ¿verdad? En fin. Juzgar vosotros mismos. Vamos a ver otro asunto, otro testimonio de este con un asunto similar. Seguimos, por desgracia, en la misma situación. En una absoluta incapacidad por parte de la Administración de acabar con el conflicto por la vía de negociación. Tenemos que denunciar dos aspectos fundamentales. Que con esta prolongación de conflicto se está causando un gravísimo daño a la sociedad... que parece que a los responsables del Gobierno de Aragón les da igual. Entendemos que les pueda dar igual los descuentos en nómina que están teniendo los trabajadores, que son ya superiores en algún caso a lo que reivindicamos. Los trabajadores están tan convencidos de lo que estamos defendiendo que algunos de ellos ya tienen más descuentos en nómina que hubiera supuesto el alcanzar un acuerdo como el que solicitábamos, pero desde luego no vamos a permitir la actitud de la Administración en el sentido de negarse a negociar. Llevamos 3 meses y en 3 meses por parte del Gobierno de Aragón. Y tenemos que denunciarlo así. Y ese Gobierno de Aragón que dijo al principio que no había ni un solo motivo para que los trabajadores debían hacer nuevos servicios esenciales en los que amplía los anteriores y decreta como esencial para la sociedad y para el Estado de Derecho un montón de funciones que solo tienen los jugadores de violencia sobre la mujer. Lo peor no es la situación en la que viven los trabajadores, que ya por sí es importante, después de 25 jornadas de huelga, sino la situación que se está provocando a las mujeres maltratadas, a sus familias y a todas las personas que viven alrededor de este problema social. No entendemos la absoluta dejación de la administración y no entendemos que se siga imponiendo servicios cada vez más importantes a una parte de la plantilla. No asumimos la imposición, queremos la negociación y el acuerdo. Está en el tejado de la Consejería de Justicia, que tiene que explicar a los medios de comunicación y a la sociedad aragonesa por qué estamos en esta situación y estamos ante una huelga de tipo indefinido. Seguimos, por desgracia, en la misma situación. Bueno, ya habéis oído que parece ser que hay unos funcionarios de los juzgados de Aragón que protestan. Habéis oído que no están de acuerdo, dicen que se les ha hecho trabajar, se hace trabajar demasiado. También piden mejoras salariales y entonces protestan. Dicen que a los juzgados que llevan los asuntos de salvaguarda de los derechos de la mujer pues están mal atendidos porque ellos no pueden trabajar tantas horas y, en fin, protestan. Protestan los funcionarios, dicen que les obligan a trabajar muchas horas, que no pueden soportar esa situación. Vamos a ver si lo pueden soportar los señores que son ejecutados y lanzados. Ejecución y lanzamiento, eso es lo que se hace a las personas que se les expulsa de su casa y tienen que seguir pagando 18.000 euros o 20.000 euros, que en 6 años se convierten en el doble o en más del doble. Es una deuda que se va agrandando con los años y que si al un principio es de 10.000 euros, puede llegar a ser de 100.000 euros. Con el paso de los años e incluso mucho más. Mucho más. Tendríais que ver casos que han salido en Radio Nacional con un señor que canceló la cuenta de que tenía con el banco, tenía una cuenta en el banco, pensó que había pagado la última mensualidad, después de 25 años, pagó todo, y no se dio cuenta de que había que pagar la cancelación de préstamo, que eran 600 euros. Él, cuando pagó el último mes, canceló la cuenta. Nadie le dijo que aún le faltaba en el banco, no le dijeron, aún le falta por pagar esa última cuota, que no es una cuota mensual, sino es el coste de cancelar el crédito, el préstamo, que puede ser de un 1%, un 2%, o un 1,5% del préstamo que te han dado. Él tenía que pagar los últimos 600 y no lo sabía. No se dio cuenta después de tantos años. Cuando llegó al último mes estaba contento y canceló la cuenta. Dijo, bueno, ya menos mal que ya no tengo que pagar más mensualidades. A los 6 años, ese dinero que no había pagado, esos 600 euros, ¿sabéis en cuánto se convirtió? Lo explicó su abogado en Radio Nacional, en 20.000 euros. Pasó en 5 años de deber 600 el primer mes, ese último mes, perdón, que él no sabía que tenía que pagar esa cuota de cancelación de préstamo, y cuando se le informó, mucho tiempo después, se le localizó, llegó a las cartas, fue al abogado, fue pasando el tiempo, a los 5 años debía 220.000 euros, aproximadamente. Bueno, pues es para que tengáis una idea de lo que ocurre en España. Por eso os digo, no se os ocurra comprar una vivienda, porque no estáis seguros lo que va a pasar dentro de 5 años. Y si quedáis al paro, y aunque debáis al banco 1 euro, ¿qué pasará? Si pedís un préstamo, y aunque pidáis muy poco, ¿qué pasará si no podéis pagar esos 500 euros mensuales o 400 euros mensuales? ¿Qué pasará? No se os ocurra. Este país es el único país de Europa, excepto Bulgaria, que tiene una ley parecida. En Bulgaria se han puesto un gobierno de extrema derecha, extremadamente capitalista. Pasaron del comunismo del telón de acero a un gobierno de ultraderecha. Y es el único que tiene actualmente en Europa una ley similar a la española. Una ley que aquí en España tenemos desde 1909, hace 105 años que la padecemos. Y los bancos encantados. Y todos los partidos, el PP, el PSOE, Izquierda Unida, todo esto nunca han hecho manifestaciones para cambiarla, ni huelgas ni nada parecido. Nunca ha habido campañas políticas para la supresión de esa ley. ¿De acuerdo? Una ley que no existe en Estados Unidos ni en ningún país de toda América. Te quitan la vivienda y vuelves de nuevo con tu pequeño sueldo grande. Te vas a vivir de alquiler y continúas otra vez. Pierdes esa casa, pero el banco, lógicamente, recupera algo que ha tasado el propio banco. El propio banco tasó la vivienda en 200.000 euros y eso es lo que recupera la casa. La casa cuya tasación admitió como válida. Una tasación que normalmente era encargado por el propio banco a empresas tasadoras en las que confiaba el propio banco. Si esa vivienda estaba tasada en 200.000 euros, cuando desahucian a la persona, se quitan después de haber pagado unos meses o unos años, esos 200.000 euros se supone que las personas han ido pagando durante unos meses o unos años mientras han vivido allí hasta que han quedado al paro. Ese dinero también se queda al banco con él. Si han pagado 50.000 euros de los 200.000 que habían pedido, el banco les dice, bueno, pues te quedan aún 150.000 por pagar. Y eso es lo que vas a tener que pagar siempre. Hay muchas personas a las que se les ha desahuciado porque tenían un préstamo con el banco de 20.000, 30.000 euros, 50.000 euros. Y el problema es que esos 50.000 euros o 10.000 luego se van a convertir en 5 veces más, pasados los años. Esa es la ley que tenemos aquí. Y estos señores funcionarios que hemos visto que se han puesto en huelga, nunca los hemos visto gritar, desesperarse porque hacen cumplir esa ley injusta. ¿No es así? ¿Qué os parece? Seguramente estoy equivocado en todo. Vamos a ver lo que nos dicen de forma simpática los morancos a propósito de los banqueros. Ya lo tienes aquí arreglado, doña Paquita. Y no se olvide de que mañana puede venir a recoger su juego de cacerola. Ay, pues muchas gracias. De nada. ¡Arriba las manos! ¡Esto es un banco! ¡Quietos todos! ¡Estás el primero que se mueva de ver una comisión de mantenimiento que lo dejo quieto! ¡Al suelo todo el mundo! ¡Tengo unas preferentes y sé cómo utilizarlas! ¡Yo vengo hasta arriba de plan de pensiones! ¡Dónde va, doña Paquita! ¡Doña Paquita! ¡Cómo se mueva! ¡Le empaquete un fuego de sartén que se caga la mona! Y rellenando uno a uno y domiciliando vuestras nóminas, ¿eh? Y quiero también la factura de la luz, del agua y del gas. ¡Ha quedado claro! Aquí está esta bolsa. Y metiendo sí. Todos los móviles dentro. Los móviles. No quiero a nadie gestionando su ahorro en una banca online. ¡Tú, culito, ven para acá! ¿Esto qué es? ¿Qué bandero hay aquí, hombre? ¡Pase mi despacho! Te voy a hacer firmar una segunda hipoteca a 70 años y que te va a caer el pelo. ¡Pasa, gilipuerta! ¡Venga! ¡Por favor! ¡Dejen que se marchen los niños! ¡Ay, qué cosita más bonita! ¿Y tú cómo te llamas? Antón López. Ay, Antón, tengo aquí una cosita para ti que te va a encantar. Tu primera cartillita de ahorro. ¡Te vas a pagar! Pero si me han santitado todo, por favor, pidan un rescate. ¡Un rescate! ¡Si ya no lo dio el gobierno! ¡Ay, hace meses! ¡Nos dieron 30.000 millones de euros! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! Perdón. Claro, tú eres Manolo del banco de enfrente. Es que nos han mandado aquí a captar nuevos clientes. Y claro, el hospital es nuestro, ¿no? Bueno, ya sabéis cómo están las cosas, ¿no? Claro. Son órdenes de arriba. ¡Coño! ¡Que se han ido los clientes! ¡A ver si se van a llevar los arroz! ¡Arranco el brazo! ¡No se han llevado! ¡Para que luego diga que somos unos ladrones! Bien, ya lo tiene usted aquí arreglado, doña Paquita. Y no se olvide de que mañana puede venir a recoger su juego de cacerola. Ay, pues muchas gracias. De nada. Bueno, ya habéis oído algo que se acerca bastante a la realidad, ¿verdad? ¿Os acordáis de todo esto, no? Como cuando vas allí y enseguida te ofrecen un juego de sartenes o incluso alguno te dice, deja usted aquí su nómina y pídanos un préstamo o deja aquí un depósito o abra usted aquí una cuenta con 3.000 euros y le damos un MP3 o un pequeño ordenador, en fin, una tableta, en fin, maravillas te dan. Está bien, estos morancos que a veces hacen unas bromas que no valen para nada, muy superficiales, en este caso no creo que no ha sido tan superficial, ¿no? Está bien, a lo mejor lo ponemos más veces. ¿Qué os parece? Por si alguno no lo ha escuchado, se lo ponemos más veces. Está bien, a mí estos ya me gustan, estos morancos ya me gustan bastante más. Vamos a ver lo que nos dice una mujer de Cádiz, que ya algunos conocemos. No se entiende bien el apellido. Mi Chinina Costa. Exactamente. Documento nacional que tiene la palabra. Ante todo, buenas tardes. Decirle que estamos indignados. Este equipo de gobierno rechaza una petición de revisión de licencia después de 7 años concedida y que argumenta nada. Hemos denunciado malas artes en la concesión de la licencia. Hemos denunciado el desinterés del ayuntamiento en estos años del monopolio de la licencia. Hemos denunciado cómo hay más de 100 padres y madres de familia que acuden sin licencia debido al problema socioeconómico de la ciudad. ¿Qué ayuntamiento es este que otorga licencia indefinida de venta ambulantes y convocar solicitudes cada año para tener opción de licencia a todas esas personas que demuestran la necesidad de una licencia? Gracias por mostrarse en cada pleno como sois, sin máscaras, sin sonrisas falsas, como hacéis en nuestras calles, porque es aquí al ciudadano al que acude a los plenos, al que no engañáis, y del que cada una de vuestras faltas de respeto y desinterés social es un voto del PP que tiráis a la basura. Cuando votamos depositamos nuestra confianza en vosotros, que somos familias en paro, ¿eh? Que a ver si se enteráis. ¿Eh? Y si no nos dais licencia, nos estáis atando las manos y exprimiendo nuestras dignidades. Yo necesito una licencia y el ayuntamiento tiene que darme la posibilidad de solicitar una licencia, que no sea llevar, como llevo 3 años esperando, en una lista de espera que no se mueve. Señor Blas, ¿cuándo me va a dar usted una cita? Porque mire usted, le voy a decir una cosa. Aquí muchas personas del PP, la primera, la señora alcaldesa, tachan de que los señores de la oposición se acercan al populacho. A todas estas personas que nos reunimos aquí en cada pleno, según vosotros, para aplaudirles a estos señores. No, perdona. Vosotros nos demostráis, en cada pleno, que pasáis de nosotros. Que os empapamos de nosotros. Que nosotros, los que hemos dado ese puesto de trabajo, ese por el que ustedes cobráis, nosotros cobramos una puta mierda. Ustedes no lo valoráis, no lo aprovecháis. ¿Para quién? ¿Para quién trabajáis, coño? ¿Para nosotros? Si ustedes trabajáis para el pueblo y no os habéis enterado, estáis subiendo un pedestal en el que no bajáis. ¿Por qué no se viene usted a darle usted una cita? Yo soy Inmaculada Michinina Costa. Le digo a usted que trabaja para mí, para el pueblo, y yo me siento ciudadana de este pueblo, yo necesito una licencia para poder darle de comer a mis dos hijas. Una porquería de licencia. Es 4 domingos al mes, pero que para mí es muy importante. ¿Por qué? ¡Claro que sí, Inma! ¡Claro que sí! ¿Por qué se vino usted a mirarlo por encima del hombro? A pensar que un baratillo de 4 veces al mes no merece la publicidad de este ayuntamiento. ¿Por qué? Porque los que vemos allí somos personas, señores, a ver si se enteráis. Y todas esas personas y familias. Familias que viven con lo poco que consiguen. Deje no tener dignidad, por favor. Deje no tener dignidad. No sé quién tiene el apellido. Hemos oído un testimonio que tras el cual sobran las palabras. ¿Qué voy a comentar yo sobre esto? Pues nada, la mujer que lo ha, que ha comentado su situación y la de otras y otros compañeros de Cádiz, en este caso ella solicita una licencia como vendedora, dice que la miran por encima del hombro, pero les contesta a los concejales y a la alcaldesa que ellos son funcionarios, son personas que les representan a ellos y que están ahí porque sus ciudadanos los han colocado. Son servidores, les ha dicho ella, que son servidores de las personas que allí asisten al pleno. Bueno, muy bien expresado, con la vehemencia necesaria y con la cabeza lo suficientemente lúcida para no pisotearse en los temas. Muy ordenada y con el sentimiento a flor de piel. Muy bien lo ha hecho. Eso es difícil de hacer y más en un local, en un pleno, delante de personas que te están observando y mirándote por encima del hombro. Ha representado el sentir popular, en este caso, de muchas personas de Cádiz. Este testimonio deberíamos de tenerlo todos en el móvil, cuando en alguna ocasión nos falten las palabras, poder escucharla a ella para tener un poco de valentía y saber nosotros protestar también. Gracias por mostrarse en cada pleno como sois, sin máscaras, sin sonrisas falsas, como hacéis en nuestras calles, porque es aquí al ciudadano al que acude a los plenos, al que no engañáis, y del que cada una de vuestras faltas de respeto y desinterés social es un voto del PP que tiráis a la basura. Cuando os votamos depositamos nuestra confianza en vosotros, que somos familias en paro, ¿eh? Que a ver si se enteráis, ¿eh? Y si no nos dais licencia, nos estáis atando las manos y exprimiendo nuestras dignidades. Yo necesito una licencia y el ayuntamiento tiene que darme la posibilidad de solicitar una licencia, que no sea llevar, como llevo 3 años esperando, en una lista de espera que no se mueve. Vosotros nos demostráis, ¿eh?, en cada pleno, que pasáis de nosotros, que os importamos 3 pitos, ¿eh?, que nosotros, los que os hemos dado ese puesto de trabajo, ese por el que ustedes cobráis y nosotros cobramos una puta mierda, ustedes no lo valoráis, no lo aprovecháis. Bueno, hemos oído de nuevo un pequeño párrafo de un pequeño trozo de esa exposición. Yo creo que lo hace bastante bien. Es un testimonio muy importante. Bueno, pues si no hay una salida aquí en España, pues decimos, bueno, pues nada, mira. Si los bancos nos lo quitan todo, si nos quitan la vivienda, vale. Si no nos dan trabajo, pues entonces vamos a irnos a Alemania. Muy bien, vamos a ver lo que nos cuentan un poco de la emigración en Alemania. Un hombre se ganó en los campos de concentración nazis el apodo de carnicero de Westerbork. Su patria, los Países Bajos, exige su condena a prisión. Sin embargo, hoy en día vive tranquilamente en Alemania. Bueno, ya vemos cómo en Alemania todavía hay algunos nazis y que son soportados y en algunos casos cuidados y ocultados y respetados incluso por otros alemanes. Bueno. Muy bien, os lo digo para que bien sepamos que todavía en Alemania no es que haya este nazi que comentan, sino que hay muchísimos, todos los alemanes que pertenecían a las juventudes hitlerianas, todos los alemanes que pertenecían a la Gestapo, todos los alemanes que pertenecían a las SS, aquel cuerpo que se pensaban que eran superhombres ellos mismos, bien, todos los alemanes que pertenecían a la SA, también, un cuerpo paramilitar aparte. Se pensaban que eran la encarnación del hombre ario. Bueno, todos estos asesinos racistas, todos estos que perdieron la guerra y muchísimos más que les daban la razón, muchísimos más que les aplaudían, muchísimos más que iban a los discursos de Hitler y de otros gerifaltes nazis. Todos esos han tenido hijos y muchos de ellos aún están vivos. Todos esos han tenido hijos y nietos. Todos esos aún viven en Alemania. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice una española que vive allí. Vamos a ver además alguna noticia de lo que piensan hacer ahora los alemanes con el resto de extranjeros. Vamos a pensar un poco en voz alta todos. Los rumores se confirman. El Ministerio Alemán de Trabajo elimina la Hartz IV, que es como se denomina la prestación social que recibían los ciudadanos desempleados procedentes de 17 países cuando se mudaban a Alemania. Alegan ahora que es una decisión desigualitaria para el resto de miembros de la Unión Europea. Significa, tenemos que estar en igualdad con los países de la Unión Europea. Por eso, Alemania decidió al pasado noviembre de hacer esta petición a la Unión Europea. Alemania no era el único país que quería cambiar eso. Había países que hicieron la misma petición a la Unión Europea. Hicimos eso porque queríamos la igualdad para todos los ciudadanos europeos. Hasta hace pocos días, la Hartz IV, o lo que es lo mismo, los 364 euros mínimos que se entregaban a los ciudadanos de ciertas nacionalidades europeas que solicitaban prestaciones sociales en Alemania, se han cancelado. Unas medidas que se adoptan en los peores momentos para algunos países que se ven fuertemente saqueados por la crisis. A Alemania no le da miedo que vengan solo para obtener beneficios sociales. Ellos llegan aquí para trabajar. El Ejecutivo alemán ha puntualizado en repetidas ocasiones que llegaban a los ciudadanos de ciertas nacionalidades europeas que solicitaban prestaciones sociales en Alemania se han cancelado. Unas medidas que se adoptan en los peores momentos para algunos países que se ven fuertemente saqueados por la crisis. A Alemania no le da miedo que vengan solo para obtener beneficios sociales. Ellos llegan aquí para trabajar. El Ejecutivo alemán ha puntualizado en repetidas ocasiones que para que la economía siga prosperando se precisa mano de obra cualificada. Por ese motivo, centenares de ciudadanos procedentes de economías afectadas por la crisis han decidido emigrar a Alemania en busca de nuevas oportunidades laborales. Pues nada, nosotros vinimos aquí a Alemania cuando terminamos la carrera. Y vinimos sobre todo para mejorar la lengua, ya lo hablábamos un poquito, y para encontrar un trabajo. Escogimos Alemania no solo por la lengua, sino porque está fuertemente, económicamente fuerte. Y nada, nos enteramos de esta ayuda y por eso la pedimos. La gente en la calle se encuentra dividida. Hay quienes piensan que las ayudas no se deben retirar en momentos tan críticos por los que está pasando Europa, mientras que otros creen que Alemania no tiene por qué hacerse cargo. Es una buena oportunidad para encontrar trabajo o estudiar. Ahora ellos tienen que ser responsables de ellos mismos. Tengo que confesar que en otros países extranjeros, si soy alemán y me voy a Francia o Inglaterra, yo tampoco voy a recibir ningún dinero. A pesar de que el mercado de trabajo alemán vive su mejor momento desde que se reunificara el país, el pasado mes de febrero se decidieron cancelar las ayudas económicas para extranjeros residentes en Alemania. Si la medida es justa o no, cada cual que juzgue por sí mismo. Montse Mondelo, Hispan TV, Berlín. Bueno, bien. Ya hemos oído otro testimonio, otra noticia. Parece ser que Alemania quiere quitar las ayudas que daba a los extranjeros. Ya sabemos también que estudia expulsar a todos los europeos comunitarios, a todos los europeos que además pertenezcan a la Comunidad Europea, a lo que se llamaba antes el mercado común. Bueno, a todos los que estén unos meses parados. Puede ser aproximadamente 3 o 6 meses, depende de las peticiones. Bien. Depende de las informaciones. Entonces se va a expulsar a españoles, griegos, portugueses, italianos y muchas otras nacionalidades. Muchas otras. No creáis que son solo turcos. Y no creáis que son solo países del sur de Europa, no, no. También se ha expulsado en estos últimos años

todos sabemos ya lo fríos y lo que son los alemanes. Los y las alemanas. Vemos con qué desprecio nos tratan, cómo no nos contestan ni cuando les decimos buenos días. Eso ya lo veremos en algún otro, en alguna otra grabación que os pondré. Vamos a ver qué pasaba con ese nazi alemán que aún está allí viviendo bastante bien. Un hombre se ganó en los campos de concentración nazis el apodo de carnicero de Westerbork. Su patria, los Países Bajos, exige su condena a prisión. Sin embargo, hoy en día vive tranquilamente en Alemania. Nuestro reportaje les brinda más detalles. La familia de Arnold Carstens fue asesinada durante la Segunda Guerra Mundial por un miembro holandés de la SS llamado Klaas Karel Faber. Hace 4 años, ambos se encontraron frente a frente y Carstens le preguntó si tenía por lo menos algún remordimiento. Faber respondió con mofas y burlas. Ahora el antiguo integrante del ejército de Hitler, debido a su débil estado de salud, ya no puede salir de su casa, estando su final cerca. Mientras los descendientes de las víctimas, martirizadas por el exoficial nazi, creen que la justicia debe prevalecer antes de que sea tarde. Preguntan, ¿para qué encarcelarle si ya tiene 89 años? Sus víctimas nunca vivieron tanto. Él nunca sintió lástima por ellos. Si no le encerraremos antes de que muera, el caso permanecerá para siempre como una oscura nube colgada sobre Alemania. Ya es hora de poner al último cruel nazi donde debe estar. El holandés Klaas Karel Faber ingresó en las filas de la temida SS por su propia voluntad y existen evidencias registradas de que torturaba a sus víctimas antes de ejecutarlas en el campo de concentración de Westerbork, ubicado en los Países Bajos. Él sistemáticamente se llevaba a la gente por la noche, les forzaba a cavar sus propias tumbas y después él mismo formaba parte del pelotón de fusilamiento. Después de la guerra, un tribunal holandés sentenció a prisión a Faber al encontrarle culpable de la acusación de 22 asesinatos, pero se sospecha que pudo haber cometido muchos más. En 1952 escapó a Alemania, donde encontró libertad y una nueva ciudadanía. Los Países Bajos solicitaban de manera insistente que Berlín volviera a ejecutar su sentencia. Sin embargo, el Estado germano tiene por norma no extraditar a sus ciudadanos, sin importar cuánto culpables sean. Este hombre postuló para que Faber pudiera ser libre, aún detestando la decisión. Soy fiscal y a los fiscales no les gustan los criminales. No creo que haya alguna distinción si el criminal es alemán o holandés por su nacionalidad. Los criminales son criminales. Los expertos e investigadores coinciden en que este caso es de una claridad absoluta y que la imparcialidad de las autoridades alemanas está fuera de cualquier cuestión. Efectivamente fue refugiado y protegido de la orden de extradición. El mes pasado, Alemania declaró culpable a John Demjanjuk, un ciudadano estadounidense de procedencia ucraniana, por crímenes de guerra y colaboración con los nazis, siendo su caso mucho menos evidente, una circunstancia que no pudo pasar inadvertida por Karsten. Demjanjuk es de Ucrania, por eso Alemania no vacila en contra de patearle. Pero en cuanto a los alemanes, aún a Faber, a quien denominan súbdito alemán, ellos son muy, muy cautelosos. Los holandeses desarrollan en la actualidad una campaña para que el exoficial nazi acabe tras las rejas, como dictamina la sentencia. Han compuesto una petición que demanda que cumpla su condena en Alemania, buscando también nuevos apoyos internacionales a su causa. Otros países deben presionar diplomáticamente a Alemania para que procese a Faber. ¿Cómo puede alguien que cometió tales crímenes esquivar la justicia? Los activistas creen que las posibilidades de que el llamado carnicero de Westerbork vaya finalmente a prisión se agotan con cada día. Quizás el punto final sea el puesto por la Corte de Baviera, la cual anunciará su dictamen a lo largo de este mes. Michael Smyslaev, RT. Un hombre se ganó en los campos de concentración nazis el apodo de carnicero. Bien, ya hemos visto cómo se las gastan en Alemania, cómo protegen a quien les parece que debe ser protegido. Bien, aun sabiendo que es un nazi asqueroso. Vamos a ver, vamos a tratar alguna otra noticia que estas semanas ha sido muy, muy tratada. Ya hemos visto la repercusión que ha tenido el libro de Pilar Urbano llamado La gran desmemoria, lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar. A la venta desde el mes pasado, no dejará indiferente a nadie ni a los dos grandes protagonistas, que son Juan Carlos de Borbón y Adolfo Suárez. Y contribuirá, seguro, a poner luz en aquel ominoso episodio del 23F, repleto de claves ocultas e historias no contadas. Vamos a ver un pequeño... Voy a tratar de haceros un pequeño resumen de una entrevista que se le ha realizado a la autora, a Pilar Urbano. Según ella, hay un periodista que le pregunta sobre las interioridades de ese libro. El artículo está firmado por Carlos García Pozo y por Miguel Ángel Mellado. Bien, vamos a ver entonces un pequeño resumen, porque no quiero abrumaros explicando y leyendo toda esta larga entrevista. Parece ser que le preguntan los periodistas a ella, a Pilar Urbano, dice que tras leer su libro no me extraña que el rey y Suárez no quisieran recordar episodios que cuenta. ¿A qué se refiere? Ella dice, especialmente a 6 encuentros calientes, explosivos, que el jefe de Estado y el presidente de gobierno tuvieron el día 4, 10, 22, 23, 27 de enero del año 81. Y también el día después del golpe de Estado, el 24 de febrero del 81. Entonces ella hace un relato y dice, empecemos por el primer enfrentamiento, el que ocurrió el día 4 de enero del 81. Dice que un día antes, en vísperas de la Pascua Militar, el rey recibe a Alonso Armada en Baqueira, como venía haciendo al menos desde julio del 80. El general calienta la cabeza a don Juan Carlos, le come la oreja sobre la situación límite que vivía España. Ese día, insisto, dice Pilar Urbano, 2 jornadas antes de la Pascua Militar, le da la solución de Estado. Le plantea que ya tiene a punto no un golpe de Estado, sino un golpe de timón, un golpe de gobierno. Armada, en el que el rey confía plenamente, ha tenido numerosas reuniones con políticos en activo de todos los signos. Cuidado, no eran solo políticos de derecha, del búnker, son también por partidos con representación parlamentaria, como el PSOE y Alianza Popular, entre otros. Efectivamente, por eso el rey no espera volver a Madrid y llama a Suárez, que descansa en Ávila, para que se presente en Baqueira de manera urgente el día 4 de enero. A Adolfo Suárez le parece rara tanta urgencia y se desplaza en helicóptero a esa población. Esa conversación con el rey será el primer choque de una serie encadenada en las semanas siguientes. Poco a poco la reunión se va calentando. No hay insultos, pero sí tuteos. Se hablan claro. El rey le dice al presidente que si no hacen algo, los militares se le echarán encima. Don Juan Carlos siempre tuvo miedo a los ejércitos. El mensaje de Armada fue muy claro. Suárez sobra y es urgente poner remedio a esta situación. El general le pinta al rey una situación de pregolpe. Le informa de que Adolfo Suárez, si se coloca fuera del gobierno, podría armarse un gobierno de concentración nacional que evitaría el golpe de Estado. Esa es la salida que le propone el general Armada. El rey habla con Suárez de un problema militar y de que Armada puede solucionarlo. Pero no le dice que Armada iría de presidente, sino que podría reconducir la situación. Don Juan Carlos traslada al Adolfo Suárez el panorama apocalíptico militar descrito por Armada, con varios golpes militares en marcha. Eso es lo que se llama, lo que siempre se ha llamado la operación Armada. Bueno, se había creado un ambiente para que pareciera que antes de que llegara lo peor, un golpe militar puro y duro, que sería lo peor, en este caso lo que llegaría sería un golpe de timón o golpe de gobierno, y que eso sería lo mejor. El rey le insiste a Suárez que son necesarios remedios extraordinarios. Luego, el día 10 de enero, el rey se presenta en moto en casa de en la Moncloa, en el palacio de de la Moncloa, donde está el presidente, y me dice, antes era presentaba con mucho desparpajo, diciendo, me dais de comer, ha sobrado algo de paella. En este caso no. Le dice, vengo a hablarte de dos asuntos que alguna vez ya te he esbozado, pero hoy quiero resolverlos. Uno es mi viaje al País Vasco y otro el traslado de Armada, del general Armada, a Madrid. La conversación sube de tono. Adolfo Suárez no quiere ni que le nombre al general Armada. El rey dice, tú eres el problema y Armada es la solución. Eso le pareció a él fatal. Dice que lo que un banquero ya en el verano del 80, un año antes, en su visita al monarca, definió como cambiar el alambre, pero no los postes. Eso es lo que le dijo un banquero al rey. El rey, en su momento, coge del codo al presidente, lo agarra para que se pare. Suárez, según un testigo presencial de que habló con Pilar Urbano, se desembaraza de un tirón. Ya nada tiene que ver con la foto amable que años después el hijo de Suárez tomaría con el rey y el expresidente, enfermo de Alzheimer, paseando por el jardín de la casa familiar. Dice, un momento, no te embales, dice el rey a Suárez. Y este le contesta, me embalo porque sé lo que digo. Armada es un enredador que vende humo, que vende conspiraciones, sediciones y sublevaciones. Y lo malo es que se las vende al propio rey. Ya veis cómo estamos. El 22 de enero, Suárez está en la Zarzuela. Dice que aquello fue muy fuerte porque Suárez subió al Palacio de la Zarzuela como solía hacer en vísperas de cualquier consejo de ministros. Y en este caso, ahí hubo una discusión muy grande, incluso el perro del rey quiso morderle. El rey consulta, escucha y hace caso a cualquiera antes que a mí, se queja Suárez. Don Juan Carlos ve al gobierno, al jefe del gobierno sin rumbo. Bien, las cosas han llegado a un punto en que cada vez coincidimos en menos temas, dice don Juan Carlos. El cruce de reproches crece en grados. Me temo que empezamos a dar la impresión de dos jefaturas que en lo importante discrepan, dice Adolfo Suárez. Y le recuerda al rey que Suárez ha ganado las elecciones con 6.300.000 votos en el año 79. Pero le dice Juan Carlos, tú estás aquí porque te ha puesto el pueblo con no sé cuántos millones de votos. Pero yo estoy aquí porque me ha puesto la historia, con 700 y pico años. Soy sucesor de Franco, sí, pero soy el heredero de 17 reyes de mi propia familia. Dice el rey, discutimos si OTAN sí u OTAN no, si Israel o si Arafat, si Armada es bueno o peligroso. Y como no veo que tú vayas a dar tu brazo a torcer, la cosa está bastante clara. Uno de los dos sobra en este país. Y como comprenderás, yo no pienso abdicar. Eso es lo que le dijo, parece ser, según el libro de Pilar Urbano, el rey a Adolfo Suárez. Decía el rey, aquí lo que hace falta es un gobierno fuerte, cohesionado, que cuente con una mayoría absoluta. No, perdón, con una mayoría estable y que gestione. Por tanto, no voy a firmar el decreto de disolución. Eso es lo que le decía. Veréis, en realidad le dice que no puede impedir que dimita, eso le comentaba el rey, pero que disolver las cámaras supondría un nuevo parón nacional con la crisis económica que había en ese momento. Por tanto, el rey no quería que Suárez dimitiera todavía, ni disolviera las Cortes, y de manera entre infantil y desesperada, le dice a Suárez que no piensa firmar, que se irá de viaje, que se pondrá enfermo, lo que no quiere es firmar la disolución de las Cortes. La discusión subió de tono y dice Adolfo Suárez que el perro del rey, que se llama Larky, un pastor alemán, tumbado en la alfombra del despacho real, comenzó a ladrar y, excitado, se arrojó contra Suárez. Y el rey se levantó y lo frenó. El día 23 de enero, más tarde, el rey precipita su regreso a Madrid. Está de cacería, pero le llaman cuatro tenientes generales que se han presentado en el Palacio de la Zarzuela. Los tenientes generales eran Alícegui, Merry Gordon, Milán del Bosch y Campano López, que eran los capitanes generales de las regiones de Zaragoza, Sevilla, Valladolid y Valencia. Desde el Palacio de la Zarzuela avisan al rey que tiene que suspender la cacería. Pero los compañeros de montería del rey se indignan porque el helicóptero ahuyenta a las piezas de caza. Entonces el rey se va y deja a estos señoritos cazando. Al no obtener respuesta, se presentan en la zarzuela estos tenientes generales. Entra el rey, jefe y compañero de armas de estos tenientes generales. Y cuando comienzan con la retahíla de quejas, les dice: un momento, yo soy el rey. El rey reina, pero no gobierna. Decídselo al jefe de gobierno. Entonces llama a Adolfo Suárez, que en un rato está en la zarzuela. Nadie se sienta. Y Suárez advierte a los entorchados que zarzuela no es el sitio para hablar, pero que si quieren, él los recibe en la Moncloa, que es la sede del presidente de gobierno. Entonces, Milán del Bos dice a Adolfo Suárez que por el bien de España debe dimitir ya, cuanto antes. Y es cuando Suárez pide al luego general golpista que le dé una razón para ello. En ese momento, el otro teniente general, Merry Gordon, saca del bolsillo de su guerrera una pistola de 9 milímetros y se la pone en la palma de la mano izquierda, se la pone en su propia mano, en la mano del general, y dice, mostrándosela al presidente: ¿Le parece bien a usted esta razón? El rey, que estaba mirando desde la escalera, le dice a Suárez: ¿te das cuenta de hasta dónde me estás haciendo llegar? O sea, aún así le echa la culpa a Suárez. Bien. El día 27 de enero, Suárez acude a la zarzuela para comunicar al rey que tira la toalla, que se va. Antes almuerza con los reyes, con el rey y la reina. Al acabar, suben los dos al despacho. Y le dice el rey: ¿qué es eso tan importante que quieres decirme? Que me voy, señor. He pensado muy seriamente que debo irme. Irme y, como decía Maura, que gobiernen los que no me dejan gobernar. El rey le escucha en silencio sin mover un músculo, con pose de rey, no de amigo. Asiste impávido a la explicación de Suárez, que se queja de tener el enemigo dentro. Él ya sabe, Suárez ya sabe, como dijo años después Sabino, general Sabino, que era el jefe de la Casa Real, que estaba en marcha una moción de censura y que estaba encabezada por el general Armada. Bueno, Armada ya se veía como presidente de un gobierno de concentración. Cuando Juan Carlos llama al general Sabino y le dice, cuando llega Sabino, que este se va. Este se refería a Adolfo Suárez. Ni un abrazo, ni un gesto, como si se sintiera liberado. Le dice Adolfo Sabino, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Qué pasos? Es la primera dimisión de un presidente en democracia. Es lo que comentó el fiel secretario del rey, jefe de la Casa Real. Eso es lo que habló Sabino. Punto final. Al día siguiente, el día 28, Suárez llevó la carta de dimisión a la zarzuela y tardó en publicarse varias semanas en el Boletín Oficial del Estado. Y después, al día siguiente del 23F, el 24, Suárez, tras ser liberado, es informado por Francisco Laína que ha sido el general Armada quien ha arreglado la liberación de los secuestrados y que el mismo Armada había estado metido en el golpe hasta las cejas. Entonces, Adolfo Suárez habló con sus íntimos para que estudiaran la posibilidad legal de echarse atrás y no dimitir. Eso le hizo volver de nuevo a entrevistarse con el rey. Llegó al despacho del rey, que estaba vestido de uniforme, era mediodía, y tenía a su perro al lado. Esta vez no le atacó, y le dijo, estando solos, le tuteó, y le dijo al rey Suárez, le dijo, nos la has metido doblada. Dice el rey, ¿de qué hablas? Hablo de que, alentando al general Armada y a otros tantos, jaleándolos, dándoles la razón en sus críticas, diciéndoles lo que querían oír de boca del rey, tú mismo alimentaste el dichoso malestar militar. Le dijo, ¿sabes cómo entre Gutiérrez Mellado, Agustín Rodríguez Sahagún y yo hicimos trigonometría para desplazar al quinto moño a los generales golpistas, a los que tú, a la semana siguiente, recibías? Y dice el rey, ¿pero tú te das cuenta de lo que dices? ¿A quién se lo dices? Dice, y Suárez contesta, sé demasiado bien a quién se lo digo. Esta situación la has provocado tú. Y dice el rey, no, al revés, la has provocado tú y la he evitado yo. Bueno, pues para Suárez está clarísimo ya en ese momento que la operación armada nace en el Palacio de la Zarzuela y que el alma es el rey. Que don Juan Carlos es el muñidor para que el general Armada sea el presidente de un gobierno de concentración. Pues Adolfo Suárez le dice: quiero revocar mi dimisión. Traigo un estudio jurídico constitucional del proceso para revocar esa constitución. Pero el rey le dice: ¿me estás amenazando, so cabrón? ¿Te atreves a hablarme de responsabilidades a mí? ¿Tú a mí? Dice: mira, si tú ni tú puedes retirar ya la dimisión, ni yo voy a echarme atrás en la propuesta de poner a Leopoldo Calvo Sotelo. ¿Todavía no te has enterado de que ha sido a ti a quien le han dado el golpe de Estado? A ti, a tu política, a tu falta de política, a tu pésima gestión. ¿Responsabilidades? Dices, no eres el auténtico tú eres el auténtico responsable de que hayamos llegado a esto. El rifirrafe entre los dos continúa. Dice el rey: o te vas tú o me voy yo. Dice, además, dice, nadie va a querer formar gobierno contigo. Políticamente estás muerto. No revoques tu dimisión. No intentes volver. Tienes que saber poner punto y final a tu propia historia. Muy bien. Suárez le saludó, hizo un saludo, se puso firme y se marchó. Bien, estos son uno de los hechos que cuenta Pilar Urbano en su libro. Parece ser que las fuentes, quien se lo ha contado, dice, pues están documentadas en el libro. Dice, no tengo ningún problema en decir quién ha sido mis testigos, quién me ha explicado todo esto, quién son los que han asistido a los hechos que se relatan. Dice, he hablado con decenas de personas, y no una, sino ni dos ni tres veces, incluso más. Algunos de los trances sobre los que escribo me los ha ratificado Aurelio Delgado Lito, que es cuñado de Suárez e íntimo ayudante. También otros colaboradores inmediatos del presidente hablaron con Pilar Urbano, que son Antonio Navalón, Eduardo Navarro, Jaime Lamo de Espinosa, José Pedro Pérez Llorca, Rafael Arias Salgado, Francisco Laína, en fin. Estos son los que han hablado, parece ser, con Pilar Urbano. Adolfo dice, no ha sido un bocazas ni un voceras, pero en ocasiones se ha desahogado. Sobre todo, no ha querido que la historia se escribiera mal. Por eso escribió su libro, su artículo, donde decía, yo disiento de la sentencia del 23F. Dice Pilar Urbano que él me dijo más de una vez, no dejes que te equivoquen, Pilar. Eso no fue así. Allí, en el despacho de la calle Antonio Maura, en Madrid, hemos tenido conversaciones larguísimas y relajadas, explayándonos con toda confianza. Dice, su hija, Marián, le advertía de vez en cuando, papá, papá, para que no contara más. Él, con una simpática picardía, decía, no, aquí con esta puedo. Esta es del Opus Dei, decía. Se lo decía Pilar Urbano. Bueno, pues ya veis cómo ha ido contando cosas. Juan Carlos había pensado en Leopoldo Calvo Sotelo para sustituir a Suárez. También pensó en Lamo de Espinosa, en Pérez Llorca o en Rodríguez Sahagún. Bueno, al final Leopoldo Calvo Sotelo le dijo al rey que él era el hombre de la derecha que buscaba, que estaba bien visto por el empresariado, que sacaría adelante el ingreso en la OTAN, que era una preocupación porque Estados Unidos se lo pedía continuamente al rey, que iba a organizar las autonomías, que iba a tranquilizar a los militares, que al fin y al cabo le respetaban porque su apellido era Calvo Sotelo. Bueno, pues eso es lo que le dijo Calvo Sotelo al rey para que le nombrase sucesor de Suárez. Incluso Jordi Pujol y su mujer, Marta Ferrusola, hacen los honores de despedida al general Armada, que viene a Madrid desde su destino de Mérida para dar el golpe de Estado. Y Armada ya les dijo que... Pujol le dijo que Calvo Sotelo iba a ser el nuevo presidente, pero Armada, que ya lo estaba preparando todo, claro, faltaban 10 días aproximadamente, pues le dijo que... Dice, ya veremos, le dijo el general Armada a Jordi Pujol. Bueno, pues, en fin, os estoy haciendo un pequeño resumen para que veáis que en el Congreso, cuando el día del golpe de Estado, cuando estaban secuestrados todos los diputados, Gregorio Peces Barba Miguel Herrero, Gabriel Cisneros, Jordi Solé Turá y Fraga, padres de la Constitución, que estaban en la lista del gobierno de Armada, estaban allí y parece ser que leían tranquilamente en su escaño. No estaban nerviosos. El único que desentonaba era Tejero, que era una figura antiestética y reflexiva, repugnante por la violencia de los tiros. Así pensaba el rey del teniente coronel Tejero. Bueno, pues estoy haciendo un pequeño resumen del asunto. Según Adolfo Suárez, decía que él sabía quién era el elefante blanco. Y el rey también había dicho que él también lo sabía en una entrevista que le hicieron. Y Sabino Fernández Campo, el jefe de la Casa Real, pues habló de este asunto con la periodista Pilar Urbano también. Bueno, pues estoy un poco resumiendo la entrevista, que es un poco largo. Querían dar un golpe de estado a semejanza de lo que se llamó la Operación de Gaulle. En este caso se planteaban dos candidatos como posibles presidentes, uno civil, que era José Ángel Sánchez Asiaín, y otro militar, que era Alfonso Armada. Sabino Fernández Campo estaba convencido de que el presidente en aquella situación tenía que ser militar y que ese hombre era el general Armada. Bueno, había también tres personas muy influyentes que contaron en ese momento, tres políticos: Carlos Ollero, Jaime Carvajal y Gómez Acebo. Carlos Ollero era catedrático de Teoría del Estado y de Derecho Constitucional, un hombre muy próximo al PSOE y que había sido senador real. Bueno, pues era uno de los que, a mediados del año 80, ese informe, un informe elaborado por él, llega al general Armada y no a la Zarzuela. Y Armada se lo envía a Sabino Fernández Campo para que se lo entregue al rey. Ahí, en ese informe de este Carlos Ollero, había dos formas de cambiar el gobierno. Una, la moción de censura, con un candidato alternativo que iba a proponer el rey, y otra, no constitucional, que consistía en proponer a la Cámara un presidente no parlamentario para que fuese investido por los diputados y que en torno a él se formaría un gobierno de unidad nacional. Bueno, Ollero era simpatizante socialista y Felipe González también simpatizaba con el asunto contra Suárez. Según dice Pilar Urbano en su libro. Bueno, pues como veis, hay bastantes más detalles, pero no quiero abrumaros con datos. Un día del invierno del año 80, Juan Carlos le confiesa a Gómez Acebo, que era duque de Estrada, presidente del Instituto Gallup en España. El rey habla con él, con este señor Gómez Acebo, y le confiesa que la única manera de reconducir la situación en España era formando un gobierno de concentración nacional, presidido por un independiente, ajeno al mundo político, que gobierne con energía y firmeza. El rey, en ese momento, llamó a Sabino Fernández Campo para que le explicara la envoltura legal de la operación y cuándo éste acaba. De contárselo, Gómez Acebo, que al principio se quedó bloqueado, no daba crédito a lo que escuchaba, le dijo: lo mío no es una opinión, es una definición. Eso que usted propone, majestad, se llama primorriverismo, y me permito recordarle a su majestad lo que le pasó a su abuelo Alfonso XIII al colocar a un general para reconducir la situación en España. También esto el rey se lo comentó a Jaime González y Urquijo, que le contestó lo mismo. Dice: todo eso se parece demasiado a lo que hizo vuestro abuelo nombrando a Primo de Rivera. Jaime Carvajal ha tenido un detallazo de confianza con Pilar Urbano y dice: me dejó un buen lote de páginas de su diario que eran muy ilustrativas. Y así confeccionó parte del libro. Bueno, como veis, en ese libro pues tratan asuntos muy importantes. Después dice que después de la gran desmemoria, después de la enfermedad de Alzheimer de Suárez, dice: esto favoreció al rey, a Felipe González, a Osorio, a Fraga, a Herrero de Miñón, a Segurado y a otros comparsas de la operación militar, empresarial, y donde también había periodistas, porque ya no tuvo que rebatir nada, ya no pudo contar más nada, ¿de acuerdo? Este es estoy intentando resumir un poco, ya os insisto. Dice que durante la legalización del Partido Comunista, el rey se fue a París. Dice que doy noticias de 11 cartas del rey a Suárez. Sobre esto del medallero, no siempre tiene meritado. Me rechina escuchar y leer el tópico de que el rey nos salvó del golpe. El rey, dice, nos salvó in extremis de un golpe que él mismo había puesto en marcha, no queriendo que fuera un golpe, queriendo una solución fraguada en el Parlamento. Pero Suárez le decía, esto es un golpe. Bueno, parece ser que el rey se echó a llorar en la madrugada del golpe de Estado, entre el día 23 y el 24, según narra Pilar Urbano en el libro. Dice, Sabino se lo contó varias veces a ella. El rey ya había dado el discurso en televisión en la medianoche. Dice, Tejero continuaba en el Congreso con sus guardias civiles y de pronto Juan Carlos rompe en sollozos. Dice, sollozaba, recordaba Sabino, como si se le hubiera roto un juguete. Dice, no, dice, más que un juguete, como si se le hubiera roto la corona. Fue un momento en el que el rey no sabía cómo acabaría aquello, qué reacción militar podría haber. Él había tenido muchas conversaciones con gentes diversas, se habían prometido carteras, o sea, ministros, habían pensado ya en su nuevo puesto. Había formado ya prácticamente un gobierno y pensaba, ¿Quién de todos estos van a callar? Tenía miedo que hablasen. ¿Quiénes iban? ¿Qué se iba a decir después? Bueno, pues eso es lo que parece ser que hizo que el rey llorase, según cuenta ella. ¿De acuerdo? Eso es lo que cuenta esta mujer. Suárez dice que debería haber sido nombrado duque del olvido, le preguntan a Pilar Urbano, y ella dice sí, y de la lealtad, por no contar los servicios de lealtad que hizo al rey. Bueno, pues ya veis, os he hecho un pequeño resumen de lo que se trata en este libro. Creo que es bastante interesante. Podemos ver, oír también lo que nos dice Luis Herrero. Luis Herrero, si queréis lo dejamos para otro día. Luis Herrero aporta bastantes afirmaciones, porque él era muy amigo de Adolfo Suárez y cuenta algunos detalles importantes en un libro que escribió. Vamos a pasar a otro asunto, a ver si así, en fin, nos desperezamos un poce. Aznar pide 3.000 euros por cada palabra pronunciada por la diputada de UPyD. O sea, en total le reclama 50.000 euros a Irene Lozano. Aznar Jr., hijo de Aznar, demanda a una diputada de UPyD por un artículo sobre los correos de Blesa. Vamos a ver. Un pequeño artículo que dice que José María Aznar Botella, el hijo mayor del expresidente de gobierno y de la alcaldesa de Madrid, exige 50.000 euros a la diputada Irene Lozano por lo que considera una intromisión ilegítima en su derecho al honor. Aznar reclama casi 3.000 euros por palabra, por una frase que Lozano, colaboradora del periódico digital El Confidencial, publicó en este diario a raíz de los informes de los llamados correos de Blesa. El artículo fue publicado el pasado 20 de diciembre, pero una frase, en evidente tono irónico, sobrepasa, según el abogado defensor del hijo de Aznar, sobrepasa el límite de lo humana y personalmente razonable. En el artículo, la diputada reflexionaba sobre las relaciones entre Miguel Blesa y los Aznar. En concreto, el intento a toda costa de que la entidad financiera comprase una colección completa del escultor Gerardo Rueda por importe de 54 millones de euros. Un precio disparatado, en opinión de Rafael Espotorno, hoy jefe de la Casa Real, y en aquel momento secretario general de la Fundación Caja Madrid. La operación quedó finalmente en nada, y entonces Aznar Jr., enfadado, el hijo de Aznar, le reprochó amargamente a Blesa su actitud para con el expresidente de gobierno, y decía: con los pelos que se ha dejado por ti, es impresentable lo que has hecho. Sobre todo esto escribía la diputada Lozano en este periódico, periódico digital, y añadía: qué ternura ese Aznar Jr. haciendo sus pinitos en las artes mafiosas del chantaje y la extorsión. Por esa frase es por la que le piden 3.000 euros por cada palabra, aproximadamente 50.000 euros de indemnización. Aznar Botella considera que esta referencia le ha ocasionado graves daños morales y también en su faceta profesional, de los que debe ser indemnizado con 50.000 euros, y además solicita en su demanda que la sentencia que dicte un juez, cuando sea firme, sea publicada no solo en el Confidencial, sino también en otros tres diarios nacionales de papel. La diputada dice: lo sabíamos, lo intuíamos, pero contábamos con que, como en las tragedias griegas, lo más terrible no se mostrara en escena. Lo obsceno, según dice. Bueno, en su favor, el hijo de Aznar argumenta que no puede ser considerado un personaje público como una persona que suscite el interés general. Esto es lo que ocurre. La diputada dice que no sale de la extrañeza ante lo que considera una reacción incomprensible del propio hijo de Aznar, que ha centrado su defensa del honor en el artículo del Confidencial y no en otras tantas informaciones y comentarios de opinión difundidos a finales del año pasado a raíz de los correos de Blesa. Bueno, pues ya vemos un poco de lo que se trata la noticia. El partido UPyD de la diputada entiende también que el artículo tiene un marcado tono satírico e irónico, y que el derecho de la libertad de expresión comprende también la crítica, por más que la misma pueda molestar. Dice el partido: a menudo la ironía y el sarcasmo no es el único modo de captar la complejidad de los acontecimientos y sobrellevar nuestras limitaciones frente a ellos. Bueno, pues ya veis que en el intercambio de correos con Blesa queda patente, según el partido Unión, Progreso y Democracia, que a fin de influir en beneficio de un proyecto personal suyo, no tiene ningún reparo en utilizar a su padre, el expresidente del gobierno, para presionar al entonces presidente de Caja Madrid, a la sazón amigo personal de su padre, recordándole expresamente los pelos que se ha dejado por ti. Bueno, pues muy bien, esto es el asunto. ¿De acuerdo? Y a ver si ya hemos tratado en el anterior programa el asunto de Pilar de Esperanza Aguirre, cuando se dio a la fuga, que creo que, bueno, que no le pasará ni la centésima parte de los que nos pasaría a cualquiera de nosotros. Hemos visto el otro día el asunto de un enfermo de hepatitis C que reclamaba un tratamiento caro que hasta ahora no le han suministrado. Y vamos a ver el caso, lo que ocurre con una empresa cementera española, no española, la filial de la cementera del hombre más rico del mundo, de Carlos Slim, de la empresa Cemex. La agencia tributaria le ha multado con 455 millones de euros, dice, debido a irregularidades entre los años 2006 y 2009. Hacienda abrió expediente por la aplicación de unos créditos fiscales por bases negativas en el impuesto de sociedades de entre 2.000 y 3.000 millones de euros. Bueno, Cemex quiere recurrir y recuerda que este tipo de sanciones pueden ser objeto de recursos o reclamaciones administrativas, sin que Cemex tenga que hacer pago alguno, sino hasta que todos los recursos o reclamaciones interpuestas sean finalmente resueltas. O sea que va a ir protestando, recurriendo, alargando el asunto, y no pagará hasta que pierda todos los recursos. Bueno, también hemos visto que hay un bebé de 9 meses que en Pakistán le acusaban de asesinato, y esto ha causado un revuelo popular, indignación entre la gente. El pequeño ha sido puesto en libertad bajo fianza, mientras que el país vive una gran consternación tras el evidente fallo de las autoridades. Un niño que casi no sabía hablar, que lo hemos visto en televisión. Ha sido este mes de abril. Un niño pakistaní de 9 meses ha acabado acusado de planificar un asesinato, amenazar a la policía e interferir en asuntos de Estado por un error de procedimiento que ha causado consternación en las autoridades del país. El pequeño, dice, formaba parte en esos momentos de un grupo de 30 detenidos acusados de robar gas en la ciudad de Lahore, al este del país, y que comparecen en el tribunal acusados de lanzar piedras a los agentes de policía que intentaron detenerles. El pequeño, que ha sido puesto en libertad bajo fianza, compareció junto a su padre en el juicio. Bueno, en fin, vamos a callarnos ya, ¿no? Este asunto nos indigna a todos. ¿Cómo estamos, verdad? Estos países viven todavía en la Edad Media. No le apedrean, no lo matan a pedradas porque por una centésima de milímetro. Según el periódico El Plural, a ver, según el periódico digital El Plural, Ruiz Gallardón blinda al rey, a la corona, con un chollo no previsto en la Constitución. Dice que el PP piensa que su mayoría absoluta le permite casi todo. Dice el periódico que hemos oído a Ana Botella, alcaldesa de Madrid, y de rebote, con ayudas conyugales, decir que la justicia es igual para todos. Utilizó la esposa de Aznar esa frase para golpear a su ahora rival Esperanza Aguirre. Ya dijo lo de la desigualdad en la justicia el rey en uno de sus mensajes navideños, cuando ya estaba estallando el caso Nos de su yerno Urdangarín. Es decir, el caso del duque Urdangarín y posiblemente también el de la infanta Cristina. Sucede, sin embargo, que la mayoría de los ciudadanos no creen que la justicia funcione con igualdad entre ricos y pobres, por señalar un ejemplo evidente. De momento, el gobierno Rajoy ha regalado a la reina, doña Sofía, y a los príncipes de Asturias, Felipe de Borbón y Leticia Ortiz, que sean judicialmente aforados, algo no previsto en la Constitución. Este blindaje supone que los miembros mencionados de la corona solo podrán ser procesados por el Tribunal Supremo. Quien ha amasado semejante chollo para la Casa Real ha sido el muy activo ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Dice el artículo que, no contento con su escandaloso recorte del aborto, de Ruiz Gallardón, ¿os acordáis que decían que era un ministro de izquierdas? Bueno, con el fin de satisfacer y apaciguar a la clerecía, dice, que ha levantado la ira de millones de mujeres españolas, este, dice, excentrista, decían que era de centro, solo ha manejado el asunto del aforamiento sin buscar, él solo ha buscado el asunto del aforamiento, ha manejado este asunto sin buscar consensos con ningún otro partido. Al parecer el PP piensa que con su mayoría absoluta puede hacer casi todo. Bueno, es decir, que el rey no es que sea igual a los demás ciudadanos en el ámbito de la justicia, sino que él está por encima de jueces y fiscales. Sin que haya terminado el proceso de la infanta, su absolución, de hecho, circula por toda España y sus alrededores. Dice, pero para su mayor tranquilidad, el ministro Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, se ha sacado de su manga que, en lugar de un juez único, al que llama con desprecio juez estrella, a partir de muy pronto habrá 3 jueces del mismo rango para investigar delitos. Una patada, pues, de Alberto Ruiz Gallardón a los jueces llamados estrellas, como sobre todo a Baltasar Garzón, que fue liquidado por algunos de los amigos de este ministro. Ya no debería ir más la infanta Cristina al despacho del juez Castro para ser interrogada por un solo juez y además plebeyo. Y ojo, el juez Ruz, que en Génova 13 y en la Moncloa no se fían de él, no se fían de usted, parece ser. Quien avisa no es traidor, dice el artículo. Esto lo firma Enric Sopena, que es director del plural.com. También en ese mismo periódico se trata el tema de que la justicia decidirá si Curri Valenzuela, otra que tal, dice, provocó graves heridas a un joven tras saltarse un stop. En medio de la polémica por la escandalosa situación de actuación de Esperanza Aguirre, llegan ahora los detalles del juicio por la conducción temeraria de la columnista, de la periodista del ABC. En el pasado 19 de noviembre, un señor, un conductor, un joven conductor que sufrió un hematoma testicular y un traumatismo craneal leve, ya que colisionó frontalmente con su moto contra Curry Valenzuela, presentó una denuncia y, según se explica en la denuncia a la que ha tenido acceso el periódico El Plural, conducía correctamente por la calzada cuando un turismo marca Volkswagen irrumpió sobre el carril derecho de la calle. Lamentablemente, el denunciante dice que no pudo esquivar el coche que conducía Curry Valenzuela, ni tuvo la oportunidad de frenar lo suficiente, colisionando frontalmente con su motocicleta contra el Volkswagen de la periodista. Fue entonces cuando el conductor de la moto salió proyectado por encima del coche de Curry, teniendo que ser atendido por diversos viandantes que se encontraban en el lugar. Lo más llamativo es lo que refleja la denuncia, y dice que el accidente se produjo cuando Curry Valenzuela se incorporó desde la calle Miami hacia la calle Juan Ignacio Luca de Tena, saltándose un stop, ejecutando un giro prohibido hacia la izquierda, no advirtiendo la presencia del motorista y deteniéndose bruscamente sobre el carril derecho de la calzada principal, porque en el carril contrario de esa misma calle venían otros vehículos que le impidieron consumar su ilícita y temeraria maniobra. Bueno, pues este chico fue hospitalizado desde las 9 menos cuarto del día 20 de mayo hasta las 6 menos 5 de la mañana del día siguiente. Bueno, pues aproximadamente 9 y 6, unas 12 horas aproximadamente estuvo hospitalizado. En cuanto a la motocicleta, dice el denunciante que sufrió cuantiosos daños, que se han peritado en una cantidad de casi 6.000 euros, 5.873 euros. Bueno, pues esto es lo que cuenta el denunciante. Él dice que la periodista, después de la colisión, no me ayudó. Se quedó dentro del coche y no pisó el asfalto. Bueno, pues ya veis. También tenemos aquí el asunto de los dibujos infantiles del segundo presidente de la familia Bush, el hijo, el listo era el padre. El hijo pues ha hecho unos dibujos infantiles, la verdad. Nos recuerdan a lo del Eceomo este que hizo esa señora que decía también que era restauradora, ¿eh? Bueno, pues el expresidente de Estados Unidos, George Bush, exhibe desde este sábado, hasta hace unos pocos días, en un museo presidencial. En su museo, encima tiene un museo presidencial, bueno, porque es un artista, un pintor, es un Miguel Ángel moderno, es un Leonardo da Vinci, un fenómeno. En su museo presidencial, dice Trent, dice que tiene, en fin, exhibe, porque eso es para exhibirlo, porque es una maravilla lo que ha hecho. Mirad un poco por ahí, si tenéis un poco de tiempo, veréis. Ese dibujo lo hacemos nosotros como estamos durmiendo, ¿vale? Y vamos, y lo hacemos con unos rotuladores. Podéis verlo. Bueno, pues él tiene la cara de exhibirlo, porque dice que es un artista, que ha conocido a grandes personas, grandísimas personalidades. Ya veréis qué personalidades ha conocido también. Los ha dibujado, bueno, a algunos los ha dibujado como se merecen. Con la calidad, va parejo la calidad humana con la calidad del dibujo. Podéis ir mirando. Más o menos la calidad humana incluso es peor que la calidad del dibujo. Pero bueno, yo no digo nada, ¿eh? Ya sabéis que siempre estoy equivocado, que no tengo ni idea. Pero bueno, algunos, vosotros sacáis vuestras propias conclusiones, ¿eh? Y ya sabéis que esto se dice siempre para quedar bien. ¿De acuerdo? Además, es verdad. Ya sabéis que yo soy un ignorante, que soy un don nadie. Aquí ahí lo que tenemos que hacer es callar y poner la otra mejilla. Y además obedecer la ley. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos nada. Los que saben son los que mandan, y a callar, por algo será. Si mandan y dicen algo, por algo será, y los demás, a callar, ¿vale? Por eso yo soy el primero que digo que estoy equivocado, que no tengo ni idea. Bien, bueno. Y no me digáis que lo digo con ironía, no, no. Hay que respetar la ley y el orden, ¿de acuerdo? Y si no, pues nada, emigráis a otro país. Aquí es lo que hay, ¿vale? Mirad, este presidente, que es un fenómeno, un gran artista, se ha jubilado y como tiene tanto trabajo, pues aún así ha sacado unos minutos para hacer estas grandes obras de arte, pues él dice que se exhibe en el Seix Museo Presidencial 30 retratos de líderes mundiales y que vuelve así a la diplomacia al destacar a los mandatarios con los que se trató y congenió. Ahí sale Tony Blair, ¿os acordáis cuando alguien que decía Tony Blair? Vale. Está Angela Merkel también, que nos ha beneficiado tanto a España, ya lo sabéis, y sigue beneficiando, ¿no? Quiere que bajemos, que no tengamos ni jubilaciones, ni seguro de paro, ni que trabajemos 12 horas, que cobremos menos, y que es la forma de levantar España, ¿vale? Eso es lo que decía Franco también. Hay que levantar España. Bueno, pues hay que seguir las recomendaciones de Merkel, ¿de acuerdo? Nada, eso sí. Y ella, si ve que algunos españoles y otros extranjeros están 3 o 6 meses parados, también los echa. Claro, como debe ser, a callar. Ella sabrá más que nosotros. Bueno, también asisten, están en los retratos Putin, el presidente ruso. También está Aznar, no sé si sabéis quién es. También está entre esos retratos Álvaro Uribe, el de Colombia. Berlusconi, también, otro insigne presidente. También una persona docta, cultivada, intelectual, ¿de acuerdo? Y está también al-Maliki, bueno, que este es el que estuvo de presidente ahí, un telediario en Egipto, ¿de acuerdo? Son algunos de los elegidos, a quienes pintó a partir de fotografías y se inspiró por los encuentros que mantuvieron entre el 2001 y el 2008. Él dice que dediqué mucho tiempo a la diplomacia personal y aprendí sobre sus familias, sobre lo que les gusta y les disgusta, hasta el punto de que me sentí cómodo pintándolos, explicó el expresidente en un vídeo de bienvenida a la prensa. Presentada en su Museo Presidencial de Dallas, la exposición, que también incluye regalos de los líderes, fotografías, textos y citas históricas, es sin duda una reivindicación de las aptitudes diplomáticas de George W. Bush. Vamos a ver un poco algún detalle de la personalidad de este señor. Parece ser que Bush hijo, estaba borracho cuando conoció a Billy Graham. Estaba borracho, dice, bueno. El expresidente George Bush admitió en una entrevista reciente que estaba borracho cuando se reunió con el evangelista Billy Graham. Vosotros no sabréis quién es Billy Graham, pero vamos a ello. Luego ya lo recordaréis. Dice, yo estaba escuchando a Billy a través de la bruma del alcohol, dijo el expresidente en su momento. La entrevista que tuvo lugar en Dallas fue transmitida en el programa de radio del ministerio, dice. Bueno, fue una de las muchas entrevistas que el expresidente ha concedido para promocionar su libro de memorias. Pero en la entrevista de Enfoque a la Familia, así se llama el programa, Bush habló más sobre su fe y su familia. Bush agregó que posiblemente había bebido 4 cervezas y 5 copas de vino antes de la reunión. Si aquí nos cogen con 4 cervezas y 5 copas de vino y conduciendo, nos sacan en el telediario todos los días. Todos los días nos sacan. Mira, nos convertimos en una estrella de la canción. Nos pondrán todos los días como ejemplo, ¿vale? Aquí se ha bajado el límite de alcoholemia tanto, que ahora con un vaso de vino, sabéis, que muchas personas con un vaso de vino ya pierden el derecho a conducir en ese momento, porque puede ser 0,15 o 0,25 miligramos de alcohol en cada litro de sangre. Se ha bajado mucho. Hubo momentos que eran 0,40 y también mucho antes era 0,80. Bueno, pues de 0,40 parecía mucho. Debía ser que con 0,40 hacíamos muchas eses por la carretera y se bajó a 0,25 y a 0,15 incluso en conductores jóvenes. Bien, conductores inexpertos con 1 o 2 años de carné. Bien, os lo digo yo que no he vivido en la vida. Os lo digo yo que ni fumo ni bebo, que soy deportista y no pruebo el alcohol. Ni el día de Nochevieja, no lo pruebo. Pero me parece de un extremismo tremendo el bajar tantísimo la bebida, el porcentaje de alcohol. Porque cualquier conductor no puede tomarse un vaso de vino para comer, en muchos casos. Bien. Bueno, pues este señor ha bebido 4 cervezas y 5 copas de vino antes de la reunión que tuvo con ese reverendo. Al día siguiente, Billy, le llama Billy, y yo caminamos por el hermoso patio de mamá y papá. Fijaros qué bonito, como Heidi. Dice, y yo caminamos, dice, Billy y yo, no Billy el niño, Billy Graham se llama. Billy y yo caminamos en el hermoso patio de mamá y papá, allá en Maine. Maine, que había un acorazado que se llamaba Acorazado Maine, vale. Y empezamos a hablar de religión, dijo Bush durante la entrevista. Vale. Yo estaba anhelando algo diferente en mi vida. Billy me envió una Biblia y comencé a leerla. Ahí está, ¿veis? La Biblia, con eso se le acabó el vicio del alcohol. Dice, pero me tomé un tiempo para comprender que la religión no es un curso, no es simplemente un curso de automejora. Religión es una entrega en que permites a un Dios vivo entrar en tu vida, entregándola a ese Dios vivo y luego mejorando para agrandar a Dios y no agrandarte a ti mismo, comentó el exmendatario. Vale, pues entonces no, ya veis, desde que se convirtió a una religión cristiana, no es la religión católica, ¿eh? Os advierto. No penséis ya, los católicos estáis, no os subáis ya, no os agrandéis, no presumáis, no. Ni hablar, hombre, que hay muchas. ¿Qué creéis? ¿Que era la vuestra sola? No. ¿Qué va, hombre? Son todas mentiras. Ojalá fueran verdad. Y fuésemos a los cementerios y salieran todos por la noche, porque eso significaría que están vivos y que hay algo más allá. Ojalá. No hay nada. Vamos a donde va el resto de seres vivos de aquí. A donde se va un elefante o donde se va un chimpancé, ahí vamos nosotros. A ningún lugar. Nos morimos, nos descomponemos en minerales, en moléculas orgánicas que sirven de nuevo para combinarse con otros materiales. ¿De acuerdo? Ojalá. Es una ilusión muy bonita. Pero claro, ¿quién les explica a los hombres prehistóricos ya hace 10.000, 15.000, 25.000 años? ¿Quién les dice cómo se forma el arco iris o cómo se forman los rayos de las tormentas? Lógicamente ellos tienen que decir que eso se debe a los dioses. Siempre hemos tenido miedo a morir y nos consuela mucho. Es un consuelo de cobardes. Acordaros, los que creéis en las religiones tenéis un gran consuelo, una gran suerte. Porque claro, os pensáis que vais a una vida mejor. Menudo chollo. No, os podéis morir ahora mismo. Porque como vais a una vida mejor, y además tenéis otro chollo. Creyendo en eso, vamos, eso os recomiendo que creáis todos en todas las religiones, aunque sean todas falsas. Pero es bueno creerse, es bueno, muy cómodo, es muy cómodo. Porque es que encima os vais a un sitio, al cielo, vais a vivir eternamente, pero es que además parece ser que vais a volver a ver a vuestros seres queridos. Otro chollo, claro. Hombre, habrá alguno que no quiere volver a ver a la suegra. Habrá alguno. Pocos, ¿eh? Uno solo, ¿eh? Cuidado. La mayoría queréis ver todos a la suegra. Pero claro, es que encima vais a seguir viendo a vuestros seres queridos. Ojalá fuera verdad. Ojalá. Es un cuento muy bonito. Por eso todos los personas, sobre todo los pobres, han creído en estas religiones. Cuanto más sufrimos aquí, ya sabéis que más posibilidades hay de ir a ese cielo, a esa vida eterna, a esa vida buena. Claro, eso ha venido muy bien a todos los gobiernos. Todas las religiones prometen algo mejor después de morirse, mejor que lo que estás en vida. En el caso de George Bush, dice que él, cuando Dios entró en su vida, dice que fue mejorando para agrandar a Dios y no para agradarte a ti mismo. Bueno, pues él se agradó bastante a sí mismo porque no es pobre. Ha ido ganando dinero. Ganó más cada vez. Bueno. Y además es tan religioso, sin embargo no piensa que va a ir al cielo. Y cuando morían tanta gente en sus guerras, no ha llorado, ¿eh? Cuando se fue a la guerra de Irak, decía que había armas de destrucción masiva. ¿Os acordáis? Tony Blair, ¿Os acordáis quién decía Tony Blair, que era su amigo? También decía Tony Blair lo mismo, que había armas de destrucción masiva. Tenéis que mirar un poco por qué murió un espía que se chivó a la prensa de que él había ofrecido, entregado un informe al primer ministro de la Gran Bretaña diciendo que no había motivo para la guerra, que no había armas de destrucción masiva en Irak. Ese espía, por decirlo a la prensa, rápidamente el espionaje interrogó a una periodista del periódico y ella rápidamente delató a ese espía. Dijo, sí, es un espía de nuestro el que me contó que en Irak no había armas de destrucción masiva y que él lo escribió todo y se lo entregó al primer ministro nuestro, el primer ministro inglés. El primer ministro inglés siempre dijo que no, que había armas de destrucción masiva, que estaba seguro. Sin embargo, el espía dijo que ya le había informado de que no era cierto. Ese espía apareció muerto boca abajo en un camino delante de su casa. De los telediarios, rápidamente, además desde un helicóptero se le veía allí muerto en el camino, pues como a 100 metros de su casa. Decían que por ese camino que iba todos los días a dar un paseo después de comer y que le dio un infarto y se murió además justo esos días allí. Oye, casualidad, ¿no? Se murió allí. Bueno, pues ya sabéis. Es verdad. Y a callar. Si lo dicen, será por algo. Se murió ese espía por delatar. Ya saben los espías lo que les pasa cuando se meten a espías. No pueden delatar. No pueden nunca decir en lo que han participado. Ya saben ellos cuál es el premio que les dan. ¿De acuerdo? En todos los lugares. En España, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Rusia, donde sea. Ya saben qué es lo que les pasa si delatan. ¿Ah? Bueno, pues... en fin, ya sabéis que puedo estar equivocado y seguramente estoy equivocado. Y además, no me tenéis que creer nada. Tenéis que mirar vosotros. Mirad, por favor, buscad a ver el asunto de aquel espía que falleció en aquellos días. Vosotros sacar vuestras propias conclusiones. Seguramente yo todo lo que os cuento es mentiras. Son mentiras. Yo simplemente me acuerdo del asunto. Yo he visto lo que ve cualquier plebeyo en los telediarios, ¿de acuerdo? Cualquier persona sin un conocimiento crítico, ¿de acuerdo? Vale. O sea, además estoy confundidísimo. Muy bien, pues este segundo presidente de la familia Bush dice que ya había declarado antes que los días anteriores a su... Fijaros lo que dice. Que ya había declarado antes que los días anteriores a su conversión... ¡Ojo! Se convirtió. No creáis que es... No es importante. Se convirtió a sus 40 y tantos años. Bien. Pues eso es lo que tenéis que hacer vosotros. Si estáis al paro, convertiros, que sois unos pecadores. Si estáis al paro por algo, será por pecadores. Os lo dice seguramente Bush. Mirad, Bush dice que ya había declarado antes que los días anteriores a su conversión, a sus 40 y tantos años, que fue cuando vio la luz divina, cuando ya se le acabaron las juergas, ya estaba muy sujeto en casa seguramente. Dice, y tantos años fueron, a ver, a su conversión, a sus 40 y tantos años, fueron un periodo nómada y de juventud irresponsable. ¿Veis? Así se dice. Vosotros también habéis tenido una juventud irresponsable y nómada. A lo mejor tenéis un camello y vais por el... sois nómadas del desierto. Lo que sea. Sois... Vamos a ver, hombre. Pero si ya os lo dice Bush, que sabe más que nadie. Para eso fue presidente del imperio. ¿Entendido? Y a callar. Si él os dice que ha tenido, él mismo ha tenido una juventud irresponsable, ahora se llama así, ya veis. Y dice haber admitido, y decía que había admitido beber demasiado en esos años. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya está. ¿Veis? ¿Veis lo que pasa? Claro, hay que aprender, hombre. Que es que no, siempre os lo digo. No. Nada, España no. Que los españoles es que la verdad que por mucho que os enseñen, no hay forma, ¿eh? No hay forma. Bueno, pues Bush es citado al decir que el alcohol comenzó a competir con mis energías. Dice, y perdí el enfoque. Bueno, claro, es que ya luego con 40 y tantos años las las resacas aquellas ya, ya le hicieron perder el enfoque. Cuando tenía 20, pues tiraba para adelante, pero luego, ¿vale? Bueno, pues a callar. Si nos lo dice George Bush, Bueno, pues nada, hombre, que no aprendéis. En fin, para el próximo domingo veremos un asunto que, según un libro y en el que se al que se hace referencia en un programa de esta televisión muy de izquierdas que se llama Intereconomía Televisión, en un programa de esa misma empresa, de esa misma televisión que se llamaba en el 2008, se llamaba Más se perdió en Cuba, pues ahí intervenía un tertuliano llamado Enrique de Diego, ¿de acuerdo? No sé si lo conocéis, si habéis tenéis un poco de idea. Bien, pues Enrique de Diego, que es un señor de barba, no sé si lo habéis visto, yo lo he visto también, tenía una televisión Canal 37 en Alicante, una televisión local, tenía allí también su propio programa, y en fin, ha publicado mucho, es un periodista importante, no es desconocido en absoluto. Bueno, pues muy bien, él conocía bastante el Partido Popular y su fundación, decía que había estado en casa de Aznar y de su mujer cuando estaban casados, Aznar y Botella, decía que ella mandaba mucho, comenta él, me acuerdo que comentaba eso hace años, y que bien, pues es un periodista importante que conoce un poco de lo que habla. Bueno, pues el próximo día os explicaré un poco en qué consistió ese programa, os relataré un poco qué es lo que se habló allí. Puede resultar interesante. También habla de versa el asunto sobre el golpe de Estado. Podemos ver un poco las opiniones que se vertieron en ese programa donde no solo intervino él. Puede que nos llame un poco la atención. Es bastante larga la exposición en ese programa, por eso lo vamos a dejar para otro día. También vamos a abordar otro día el asunto del Banco de Santander, que se proclama el mejor banco del mundo, y sin embargo sus dos máximos directivos, Emilio Botín y Sainz, están imputados o fueron condenados por la justicia en repetidas ocasiones. Hay ahora un asunto muy importante, siempre, que es lo del asunto de la guerra de Siria, que aún no para. Vamos a ver un poco en qué consiste eso. Ya lo hemos abordado alguna vez. Y también está el asunto de Ucrania. Vamos a ver un poco en qué consiste este conflicto. Bien, desde luego, en lo que no consiste es en lo que nos cuentan en los telediarios y en el periódico El País, en el periódico El Mundo, esas historias simplistas de un dictador y unos demócratas allí que están intentando imponer su libertad. No. ¿Qué va? Eso no es así. Y seguro que muchos lo sabéis. Tenéis que pensar una cosa. Seguro que yo estoy equivocado en todo. Pero pensad una cosa. Pensad, todos los que estáis escuchando, pensad, por favor, en cuántas guerras ha estado Estados Unidos. Pensad un poco para atrás. Seguro que en cada año de vuestra existencia, Estados Unidos ha estado en guerra con alguien. Y además siempre tenía razón. Y ahora también la tiene. Pensad un poco. Estados Unidos siempre ha estado en guerra desde que habéis nacido. Tengáis muchos años o pocos. Siempre ha estado en guerra. Revisad un poquito. Cada año ha estado en guerra. Estados Unidos ha estado en guerra, está ahora y seguirá estando. Y dentro de 50 años, a los españoles les contarán también lo malos que son aquellos que han sido invadidos, que les han quitado su petróleo o su gas o sus riquezas naturales. Y que esos que tenían, que habían echado a las empresas estadounidenses y que ahora ya están allí, esos han hecho bien. Después dentro de 50 años les irán contando el mismo cuento, que han luchado por la libertad, que hay unos opositores que han participado en la Revolución Naranja, en la primavera de Praga, en la primavera de en la primavera esta del norte de África, en fin, que hay unos gobiernos que han ganado unas elecciones y que se presentan con un eslogan muy común que llaman por el cambio, fijaros, muchos países, por el cambio. Un eslogan para todos el mismo, además financiados, partidos políticos que aparecen de repente, muy bien financiados. Si es necesario intervenir directamente con soldados estadounidenses, se hace, y si no, con la compañía Halliburton y otra más. Halliburton ahora ha cambiado de nombre. Halliburton, que ha llegado a tener más de 100.000 soldados mercenarios, la compañía estadounidense. Los oficiales son soldados retirados, no por su edad, sino porque se han retirado y han entrado ahí porque ganan mucho más dinero. Soldados oficiales estadounidenses o ingleses trabajan en Halliburton, hay que darles trabajo a todos estos, y después tiene muchos soldados contratados, incluso ecuatorianos, que se van a luchar a Afganistán o a Irak. Cobran poco, esos cada día cobran 30 euros, que es una fortuna en Ecuador. Y esas compañías de mercenarios, de soldados, también participan en esas guerras. Y cada vez va aumentando más el número de soldados, de ejércitos privados, ¿de acuerdo? No son privados porque les paga el Estado, pero bueno. Y siempre Estados Unidos está en guerra. Y siempre tiene razón. Por algo será. Ya os lo digo, que no pensáis bien. Que la gente, mirad, si no tenéis trabajo, si estáis al paro, la culpa será que la tenéis vosotros. Claro. Si ya os lo dicen los poderosos, que por algo son poderosos, porque saben, son más listos que nadie. Son más listos que nadie. Ahora en Siria también tienen razón. No es, ojo, no es porque pase un gaseoducto. Vamos a ver. La razón es la que os dicen en los telediarios. No es que Arabia Saudí quiera pasar un oleoducto y un gaseoducto a través de Siria para que desemboque en el Mediterráneo. No es eso. Tampoco es que Siria tiene uno de los mayores yacimientos de gas, que ahora el gas es tan preciado como el petróleo. Se ha descubierto hace pocos años. No es esa la razón. No es que las multinacionales del petróleo, estadounidenses, francesas, italianas y británicas, quieran obtener el gas y el petróleo sirio más barato. No es eso. Tampoco es la razón de esta sublevación. Dicen sublevación, que está lleno de islamistas extranjeros. Pero vamos a ver. Tampoco es. Tenéis que hacer caso y aprender un poco de lo que os dicen los poderosos. Veréis. No es la razón, es lo que ellos dicen en esos telediarios comerciales tan importantes, donde salen estas locutoras que se peinan tan bien y que leen lo que les ponen ahí delante, y se acabó. Mirad, Irán hace unos años ya solicitó al régimen sirio pasar con un oleoducto y un gas a través de Siria para desembocar en la costa siria, en el Mediterráneo. El presidente Hafez al-Assad sí quiso firmar el convenio con Irán, pero Irán, sabéis que es un enemigo de Estados Unidos. Irán entonces quería vender ese petróleo ahí para poder ganar más. ¿Sabéis para qué? Para no tener que pagar a los petroleros el viaje tan caro que se realiza por mar. Quería así ganar más dinero y vender al mismo precio final, y así ahorrarse el pago a los petroleros. Bien. Arabia Saudí pensó lo mismo, también quería y solicitó al régimen sirio, al gobierno sirio, pasar a través de Siria, desde Arabia Saudí hasta allá. Pero en ese caso, el gobierno sirio le dijo que no a Arabia Saudí, además, muy pocos meses antes de comenzar el conflicto. ¿Entendéis? Bueno, pues la razón, las razones del conflicto, ya lo sabéis. No es eso que os digo, no penséis mal. No, señor. No penséis mal. Es que es lo que os dicen en los telediarios. Vamos a ver lo que nos comenta un poco esta información

que venga el presidente o el ministro de Exteriores, francés, inglés, italiano, alemán, y que se personen en contra, en una manifestación en el centro de Cataluña o en el centro de neurálgico de Barcelona, en la Plaza Cataluña, para animar a los manifestantes que quieren, por ejemplo, independizarse de España. Bueno, pues que quieren cambiar el gobierno de la forma que sea, disparando y como sea. Bien, pues ahí eso ocurrió en la Plaza Maidán esta, donde se personaron el embajador de Estados Unidos en Ucrania y su jefa, que era la secretaria de Estado adjunta. Echaron un discurso arengando a esos manifestantes. Bueno, pues será porque tienen razón. Si lo han hecho, ¿nosotros qué sabemos? Pues a callar. Bueno, vamos a ver en el caso de Siria, que seguramente es lo mismo. Vamos a ir aprendiendo un poco, en detalles muy cortitos, ¿eh? Vamos a ver lo que nos dicen también de Siria en la siguiente declaración. Contra Siria equivaldrá a apoyar a Al-Qaeda y a otros grupos terroristas. Esto es lo que advierte el Ministerio de Exteriores de este país árabe. Para los ciudadanos agobiados por los combates, una posible agresión norteamericana continuaría el horror al que son sometidos a diario. El siguiente reportaje nos acerca el estado de ánimo de los sirios, que posiblemente se encuentran ahora a un paso de esa intervención extranjera. Una nación bajo las bombas. Los ciudadanos sirios viven desde hace 2 años el infierno de una guerra civil entre el gobierno y los rebeldes. Más de 100.000 fallecidos. A este horror se puede sumar pronto el ataque aéreo estadounidense. Sin embargo, no todos los sirios son presa del pánico. Algunos son muy pragmáticos respecto a la amenaza que puede suponer los proyectiles de Washington. Estamos en guerra ya desde hace 2 años, con bombas cayendo a apenas unos kilómetros de aquí. Misiles de crucero o rebeldes, ¿qué diferencia hay? Soportamos un bombardeo cada día, cada hora, cada minuto. Afrontamos ataques de terroristas, de artillería. Enfrentarse a Estados Unidos no parece tan difícil después de haber luchado con los yihadistas tanto tiempo. Mashal Waled tiene un apartamento en una de las zonas más pudientes de Damasco. Pero hace apenas 1 año se trasladó, por motivos de seguridad, al hotel en el que trabaja. Afirma que un miembro de su familia fue secuestrado por un grupo vinculado a Al-Qaeda. Tenemos miedo, pero no de un ataque. Tenemos al frente al-Nusra y a los rebeldes luchando y nos bombardean. Hubo 88 ataques la semana pasada. Es algo horrible. Aunque no es mayoritario ni especialmente numeroso, el frente al-Nusra está considerado uno de los grupos opositores más fuertes y agresivos. Promueven una interpretación radical del Islam y proclaman la caída del gobierno de Bashar al-Assad. Tanto la Casa Blanca como la ONU lo consideran una organización terrorista. Creo que Estados Unidos debería luchar a nuestro lado. Nosotros combatimos el terrorismo. Un punto de vista que no comparten aquellos que dentro y fuera del país apoyan a los rebeldes y consideran que Washington debería mover ficha y derribar a al-Assad. Hace unos días, los vecinos de las zonas residenciales de Damasco empezaron a recibir cartas del Ejecutivo. Se les pide que desalojen el sótano en previsión de una agresión desde el exterior. Un ataque que, a los previsibles muertos y heridos que causará, ya hay que sumar la angustia en la que se hunde a los residentes. Y es que nadie sabe cuándo empezarán a caer las bombas. Tenemos la capacidad de atacar a Siria mañana, la semana que viene o el mes próximo. No hay un plazo estipulado para nuestro ataque. Bajo aviso o sin él, es probable que los ciudadanos sirios no noten una diferencia radical en sus vidas a pesar de la ofensiva. 2 años de combates entre rebeldes y fuerzas gubernamentales dan fe de la resistencia y tenacidad de la población de este país árabe. Rodrigo Vivas, RT. Cualquier acción militar contra Siria equivaldrá... Os voy a comentar que ese ataque que decía el presidente Obama, presidente que ha tenido también una biografía muy interesante que hemos hablado aquí, como su abuela... Y es presidenta, directora de uno de los bancos más grandes de la CIA, un banco que ha sido el que dio dinero en el sudeste asiático. Era una señora que la veis ahí, parece que acaba de venir de un viaje de jubilados. Si la podéis ver en alguna foto con su marido. Pues su abuela, la abuela de Obama, era la directora, fue muchos años. la directora de ese banco y ha pagado, era la misión de ese banco de la CIA, era pagar, y ha pagado mucho tiempo a los dictadores y ha sufragado los partidos políticos opositores de Indonesia y de otros lugares, ¿de acuerdo? De Filipinas también. Después ha pagado a los presidentes que consiguió aupar al gobierno de esos países, gobiernos títeres. Y la veis ahí, parece una mujer que se dedica a cualquier otra labor, ¿de acuerdo? Después, la hija de esta señora, primero estuvo como asesora, como perteneciente ahora a una ONG que puede ir y estar entrar en todas las sociedades, impartir cursos cursos entre las regiones, entre los pueblos, viajes pagados, entre las comunidades de las distintas regiones de Kenia, donde explicaba cómo atender las necesidades más inmediatas de las personas, ¿de acuerdo? Una ONG que se preocupaba de intentar solventar los problemas inmediatos. Ha participado en muchísimas comunidades. Ha estado oyendo siempre a los líderes de izquierdas e intentaba en sus charlas apartar a las comunidades de esos izquierdistas peligrosos. Ella allí se casó con el padre de Obama. Por tanto, Obama nació allí. Luego ocultaron este hecho, Obama siempre lo ocultó, y porque un presidente de Estados Unidos no puede nacer fuera de su país. Esto lo ocultó y su padre, el Obama, después se separó de la mamá de Obama y se casó con otra mujer después. Y su padre de Obama, apoyaba a un grupo, a otro, era también pertenecía a la CIA, igual que su mamá, y apoyaba a un partido opositor. ¿De acuerdo? Era muy íntimo amigo de uno de los líderes de ese partido. Ese amigo del padre de Obama murió. Parece ser que ese día, el día del entierro, fue asesinado en un atentado. Y el único país que no mandó, no envió representantes a su funeral, fue la embajada china de allí, de Kenia. Nadie participó en el funeral. Ya todos decían que habían sido los chinos en ese caso, pero es que además nadie, ningún embajador ni ningún cónsul de China allí en Kenia se presentó en el funeral. Ese partido, aun así, con el apoyo de Estados Unidos, con el dinero que le fueron ofreciendo la CIA, el padre de Obama era uno de los que recibía, de los que encauzaba ese dinero. Consiguieron aupar a un presidente de ese partido y cambió el régimen que había en Kenia. La mamá de Obama después se fue a Indonesia. Allí se casó con otro señor que se llama Soetoro. Este Soetoro también, qué casualidad, también era líder de otro partido indonesio que no estaba en el poder, pero que luego consiguió llegar al poder. También su mamá estuvo allí varios años trabajando en lo que ella dice que son labores humanitarias, ¿de acuerdo? Bueno, primero se casó con un opositor que hizo que su partido llegara al gobierno, después hizo lo mismo en Indonesia. Pero todo eso son casualidades, no hagáis caso de lo que os cuento, nada. Y después Obama, cuando cumplió la mayoría de edad, su abuela lo educó de nuevo, lo educó, le pagó los estudios, y acordaros que su padre de Obama fue el primer estudiante africano, que estudió en una universidad estadounidense. Ya con sus estudios pagados, también le pagaron los estudios al papá de Obama. Lo mismo le ocurrió a Obama. Su madre le pagó, lo trajo de primero, ya sabéis que nació en Kenia, luego se fue a Indonesia y lo trajo de Indonesia cuando yo cumplí 18 años. Obama tuvo tiempo para aprender de su mamá cómo se hacían las cosas. Fue aprendiendo con ella. Después hizo un viaje, después de casado hizo un viaje también acompañado con varios militares por África. También fue animando a distintos partidos opositores o a otros partidos que estaban en el gobierno. ¿De acuerdo? Hizo una gira importante por África para ir conociendo, ensayando, practicando. El Partido Demócrata, a través de la Fundación John Kennedy, le pagó los estudios a Obama, a este presidente ahora. Ya vio, la Fundación Kennedy vio lo importante que era llevar a un chico de raza mulato, ya sabéis que no es de raza negra como muchos africanos, ¿verdad? Puesto que, claro, su mamá era blanca y su papá era negro. Entonces, este chico reunía las condiciones para que pudiera ser votado por los afroamericanos, por los hispanos, que se consideraban también apartados del mundo de los negocios, de la importancia en Estados Unidos, que se consideran también discriminados. Entonces, lo mismo los hispanos que los afroamericanos votarían a un chico que se presentase, que tuviese una tez similar a ellos, ¿verdad? También los blancos le han votado porque este chico es un señorito con buenas maneras, simpático, con una sonrisa profidén a todas horas, ¿verdad? Bueno, pues este chico que reúne la mezcla de las intenciones, la Fundación Kennedy ya vio el capital que podía tener con él. Su abuela empujó bastante, claro. Su abuela ya le dijo a la Fundación Kennedy, tenéis aquí un diamante en potencia, un diamante puro que tenéis que pulir, ¿de acuerdo? Bueno, pues os digo esto porque Obama no invadió, como dice aquí en este último audio, iba a invadir Siria, ¿verdad? Amenazó con invadir. ¿Sabéis por qué no ha invadido? Porque ya os sabréis, si miráis, hace unas pocas semanas hubo unas reuniones con Rusia. Rusia, ¿sabéis lo que hizo? Envió también su flota, que lo habréis visto en los periódicos, podéis leerlo, envió su flota. ¿Y qué hizo Rusia? Pues puso los barcos paralelos a la costa de Arabia Saudí, interfiriendo entre y de Siria, interfiriendo, colocándose en medio de la flota estadounidense desde la que pueden partir los misiles y la costa siria. Y lo mismo ocurrió desde la costa de Arabia Saudí. Se pone delante para que la flota estadounidense, amenazando a la flota estadounidense, si dispara misiles contra Siria. ¿De acuerdo? Barcos rusos delante de los barcos estadounidenses. Eso, que lo podéis leer y buscar, eso es lo que ocurrió. Por eso Obama, que amenazaba hace 2 meses con la invasión, si os acordáis, leed un poco, renuevo los periódicos, amenazaba con la invasión inminente. Además, ya estas televisiones aquí, la quinta, la primera, la segunda, la Antena 3, la 4, la quinta, la sexta y la marcha atrás. Todas ya daban por hecho eso. Y además aplaudían con las orejas. Ninguna televisión, ni la sexta, ni la cuarta, ni nada, criticó esto. No, en absoluto. Ya estaban preparando, decían que el Departamento de Estado iba a intervenir, que la flota estadounidense que se había desplazado al mar Mediterráneo iba a intervenir en cualquier momento y no ocurría nada. Nada, se daba por hecho, estaba bien. ¿Os acordáis? No hubo escándalo. No, ni hablar. Solo lo hay por Bárcenas y por eso. Pero por eso no. Que se iban a matar allí, que Estados Unidos iba a matar. Que va. No. Nadie se escandalizó. No. Ni hubo protestas, ni decían que iba a haber unos asesinatos. No. Era una intervención, no pacífica, claro, pero una intervención justificada. Y todos decimos que sí. Pero es que Estados Unidos lleva toda la vida, desde que habéis nacido, lleva con intervenciones justificadas. Y además, oye, no lleva nada a cambio. No penséis más allá. Nunca obtiene nada a cambio. No lo obtiene porque pensamos que no lo obtiene porque no estamos informados. Hay que leer más, hay que mirar más. Ahora con internet se puede uno informar mucho más. Bueno, pues todas estas televisiones y radios no criticaron, ni denostaron, ni amenazaron, ni se enfadaron con la intención de la invasión de Siria. Pero los rusos se pusieron delante. Eso es lo que ocurrió. Mirad, a título de ejemplo, ¿os acordáis cuando en Cuba había unos misiles nucleares que apuntaban hacia Estados Unidos, unos misiles rusos que habían puesto, que se habían colocado allí para... Bueno, pues hubo lo que se llamaba la crisis de los misiles. Hubo lo que se llamó, hubo un asunto que decían, estábamos al borde de la guerra mundial. Bien. Y el presidente Kennedy quedó como un valiente porque paralizó a la flota rusa que venía a través del Atlántico, puso delante a sus barcos y les dijo que tenían... les amenazó con la guerra y que tenían que eliminar, quitar esos misiles de allí. Y exactamente, se consiguió, lo consiguieron Estados Unidos, el imperio valiente y libre, y quitaron los misiles de Estados Unidos. Pero lo que no nos dijeron es otra cosita. Otra cosita. Igual que el asunto este, que no, tampoco nos dijeron que la Armada rusa se puso delante, pero lo podéis ver en otras páginas en internet. Podéis explicar lo que dicen los rusos. En RIA Novosti, por ejemplo, la antigua agencia TASS, o podéis mirar en otras noticias de otros países. ¿Sabéis lo que ocurrió en aquel momento? Sí, los rusos quitaron los misiles nucleares que desde Cuba apuntaban a Estados Unidos. Pero lo que no nos dijeron, y que supimos años después, no había internet todavía, claro. Nos enteramos de que también Estados Unidos quitó misiles. ¿De dónde los quitaron? De Turquía. De Turquía. Turquía también tenía muchos misiles apuntando a Rusia. Los rusos dijeron, os los quitamos de Cuba, pero tenéis que quitar los vuestros de Turquía. No se dijo, y así quedó John Kennedy como un presidente que luchaba por la libertad. ¿Verdad? Simpático aquel. Aquel otro que no era mujeriego. No. Que va, ni hablar, Quieto parado, Además, me acuerdo que decían que John Kennedy rezaba todas las noches antes de acostarse. También. ¿Vale? Pues será verdad. Si te lo dicen, a callar la boca. Bueno, pues aquí ha ocurrido algo parecido. Obama no ha invadido Siria. ¿Por qué será? Pues por eso. Leedlo y buscar qué es lo que ha hecho el ejército ruso. Vamos a ver algo más, algún asunto más que nos pueden decir sobre el asunto de Siria. Que la información del presunto ataque tóxico por parte del gobierno también genera dudas entre los expertos, sobre todo porque ocurrió durante la visita de los observadores de la ONU. Así, para el analista internacional Carlos Martínez, la supuesta agresión respondería más, dice, a una campaña mediática. Este ataque parece más bien un ataque mediático. Es del todo improbable que el gobierno sirio, habiendo aceptado la misión de la ONU para investigar el uso de armas químicas, precisamente cuando está la misión de la ONU en ese país, utilice armas químicas, primero, en esa gran cantidad para matar ese número de personas, y además en Damasco, ni más ni menos que siendo vecinos del gobierno de Damasco y de la misión de la ONU. O sea, esto tiene más aspecto de ser otro montaje más de tipo mediático por parte de las agencias que dependen de la monarquía del Golfo y de sus aliados occidentales que de una noticia cierta. También se intenta, además, retomar la información sobre Siria, pues últimamente los acontecimientos de Egipto habían dejado huérfano del apoyo mediático a los mal llamados rebeldes sirios. Y la información del presunto... Bueno, ahí hemos visto un poco de una pequeña explicación que nos han dado, ¿de acuerdo? Que podemos creernos o no. Bien, vamos a ver qué opina alguien más. Ariel González, vamos a ver qué nos dice. ¿El presidente Bashar al-Assad sobre la injerencia externa? Bueno, yo creo que tanto el incidente del derribamiento del avión por parte de Siria como el soporte que está brindando Turquía a los rebeldes sirios, ha quebrado un principio básico del derecho internacional, que es la no intervención en asuntos internos de terceros países. Esta situación está poniendo en peligro el equilibrio entre los estados de la región, ya que aquí no solamente tenemos a Siria y a Turquía como dos actores en los cuales se disputan, por un lado, la supervivencia del gobierno de al-Assad, como la expansión política de Turquía en la región, sino que también aquí también tenemos los países de la OTAN, tenemos a Rusia y también a Irán, entre otros países en los cuales están involucrados en este meollo y en este laberinto que en la actualidad tiene más sombras que luces. Bueno, pero ahora que escuchando al presidente Bashar al-Assad sobre la injerencia externa. Bueno, yo creo que el incidente del derribamiento del avión por parte de Siria. Bueno, bien. Hemos oído un poco esta noticia. Os informo de que vale más que no veáis en YouTube asuntos sobre las matanzas de Siria, ¿de acuerdo? Yo he visto islamistas contratados y pagados que están allí en Siria matando gente, cómo paran a tres camioneros en una recta en el desierto, les paran y les mandan, primero bajan ellos muertos de miedo, pero intentan tener una conversación cordial con los islamistas armados, con unas ametralladoras, ¿verdad? Grandes, otras metralletas Kalashnikov en la mano, bien. Y intentan hablar con ellos y uno, que hace de líder, les dice que si saben rezar, simplemente, les bajan de los camiones, muy grandes, en los que iban, cada conductor en uno, y les mandan a arrodillarse, y les va preguntando de uno en uno si saben rezar. Había que saber rezar muy bien, saber determinados salmos del Corán. Y dudan, se les ve, el vídeo dura muy poco, 3 o 4 minutos, es horrible. Se ve como ellos saben que van a morir y con una tranquilidad enorme, sin que les aten las manos ni nada. Les mandan caminar hacia la cuneta contraria y allí les disparan por detrás, por la espalda. Les dicen que se arrodillen y les disparan allí mismo. Primero cae uno. El otro mira cómo cae su compañero, que no se conocían prácticamente, venían por la carretera. Luego muere el otro y luego el otro. Se salva un cuarto que sí sabía rezar. Por eso, por no saber rezar, esa religión... Por no, porque esos extremistas islámicos salvajes que creen que van a ir al cielo, como vieron que otros seres humanos que creían que eran peores que ellos, claro, que eran poco menos que ateos, ¿verdad? Bueno, pues los mataron allí mismo y se les ve a los pobres cómo pasan en 3 minutos de la vida a la muerte, cómo pasan de su trabajo que van conduciendo y cómo me llama la atención cómo asimilan que van a morir. Tienen unos segundos que van como en otro mundo pensando en sus familias, en sus hijos o en lo que sea, en su mujer. Y allí mueren como corderitos, sin levantar ni sin gritar siquiera, ni pedir perdón. Asustados. Y les matan allí mismo. En cuestión de 2 o 3 minutos. He visto más vídeos, muchos vídeos de estos. Vale más que no los miréis. Ahí podéis ver a esos luchadores por la libertad que dice Estados Unidos, que dice Inglaterra, que dice Francia, que dice Alemania, que dice Italia. Y ojo, los españoles tampoco nos salvamos. Zapatero, este que vive aquí en León, muy cerquita, que parece una mosca muerta, Zapatero mandó 6 aviones a Libia. 6 aviones a Libia. Supongo que Repsol habrá obtenido algún beneficio con el gas y el petróleo libio. Más barato, supongo. mandó 6 aviones a bombardear Libia, a cambiar el régimen. No solo eso, mandó una fragata y también un submarino. Ojo, por lo menos. Solo sé yo que soy un ignorante. Esos soldados aquí, esos soldados españoles, esos pilotitos presumidos, tendrán mamá y tendrán mujer y tendrán hijos, ¿verdad? Y seguro que duermen tranquilos por la noche. Dirán que cumplen órdenes. Pero si se les dicen que se tiren por la ventana, veréis cómo no cumplen la orden. Como no les ha pasado nada a ellos, cumplen órdenes. 6 aviones militares fueron enviados por Estados Unidos. Perdón, por España, a lo que llama Estados Unidos una coalición. Una coalición por la libertad. Quitaron al dictador Gaddafi y han puesto a otros salvajes islamistas también. Pero salvajes. Gaddafi le había dejado 50 millones de euros a Sarkozy, el presidente de Francia. En Francia solo se pueden gastar 20 millones de euros para ganar las elecciones, solamente 20. Sarkozy no se sabe lo que hizo con los otros 30, pero sí se sabe que se los dio porque Gaddafi en las televisiones, que lo habréis visto aquí incluso en la televisión española, su hijo sacó la libreta, la cartilla de ahorros y la enseñó a la pantalla. Cómo había dado ese dinero. Es bastante normal. Siempre los presidentes de Francia han sido, en parte, ayudados ya desde Giscard d'Estaing y mucho antes por gobiernos africanos. Mirad un poquito la historia si tenéis tiempo. Sé que no tenéis tiempo porque tampoco tenéis tiempo para dedicaros a estas cosas. Si estáis trabajando no tenéis tiempo para pensar en esto. Y si estáis al paro, pues menos ganas que tenéis, ¿vale? Yo no os digo nada, escuchar un poco el fútbol y así pues os entretenéis. Porque para poneros de mal humor, ¿para qué me vais a escuchar a mí? Vamos a ver otro pequeño testimonio, que espero que no sea muy largo, siempre intento que sean cortos, porque si no, no acabamos nunca. Desde Argentina, el analista político Adrián Salbucci sostiene que en Siria se ha generado una guerra civil apoyada por las potencias occidentales. En Siria se ha creado una guerra civil. Acá no son solamente las tropas gubernamentales que están tratando de evitar que el país vuele en pedazos, sino acá se habla oficialmente de un ejército libre sirio, de comités de coordinación local, del Consejo Nacional Sirio e incluso de Al Qaeda. Todos están siendo financiados, armados y entrenados por las potencias occidentales, y esto no es una inferencia. Desde Argentina, el analista. Bueno, bien, ya hemos visto. Ya hemos oído lo que nos han comentado. A ver lo que nos dicen los griegos. Soldados griegos se niegan a participar en la guerra de Siria. Los soldados griegos no se convertirán en carne de cañón de los monopolios que desencadenan sus guerras para aumentar sus ganancias. En 3 cartas hechas públicas, los soldados griegos se oponen a la participación en la guerra de Siria. Los soldados en servicio militar en el campo Bertsonis, en Lemnos, señalan que hemos decidido enviar esta carta para expresar nuestra oposición a los preparativos de guerra de los Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN contra el pueblo sirio. Los jóvenes soldados de Grecia no tienen ningún interés en las guerras del imperialismo. No tenemos nada en común con los aliados del país que crea la pobreza y la migración. El pueblo griego no tiene nada que ganar con la participación del país en la guerra. Los ganadores serán solo los intereses de las grandes empresas que realizan inversiones en la región. Por otra parte, los soldados del Escuadrón 193 a múltiple rocket launcher en el Euterpol y Estado Kebala, en su carta exponen, vemos con horror la preparación de un nuevo crimen contra el pueblo sirio. Con el pretexto de la utilización de armas químicas, de acuerdo a lo que es conocido por todos, el uso de sustancias químicas peligrosas que se ha hecho por las llamadas fuerzas disidentes, los Estados Unidos y la Unión Europea están preparando un nuevo ataque con el fin de poner las manos en la riqueza de las rutas del petróleo y el transporte. Saben bien que nunca se han preocupado por los derechos humanos, y la paz abre corchete, cierra corchete, es exactamente la misma excusa que usaron hace unos años con el derramamiento de sangre del pueblo iraquí. Los soldados griegos tienen el deber de defender las fronteras de nuestro país. Cualquier participación directa o indirecta de Grecia en la guerra pone en peligro los derechos de soberanía de nuestro país y la defensa de las personas. Como hijos de las personas que se unen a nuestra voz, a la de los movimientos y la demanda popular. Guión, no a la participación de Grecia en la intervención imperialista en Siria. Guión, el cierre inmediato de la base de Souda. Guión, no le dé ninguna estructura a los Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea y sus aliados en cualquier operación militar contra Siria. Los soldados en servicio activo, encabalan el HQ Escuadrón de la 20ª Volada, División Blindada, declaran. Somos soldados, hijos de griegos, gente que sirve en el HQ 20ª Volada, División Blindada del Escuadrón de Cabala. Declaramos nuestra oposición inequívoca a la inminente agresión militar contra Siria, así como la participación de todos los países en el mismo. Nuestra gente no quiere ahogarse con la sangre de los demás pueblos. Nadie está obligado a creer la propaganda sobre la supuesta humanidad o restauración de la democracia, que requiere una intervención militar. En todas las guerras, libradas por los imperialistas, utilizan diversos pretextos para ocultar la verdad. Para Irak, se invocaba las armas nucleares de Saddam, ahora en Siria, el uso de sustancias químicas por el régimen de Assad. Lo cierto es que detrás del ataque se esconden intereses económicos. El asalto militar planeado en Siria, una guerra por el control de los recursos productivos, el transporte y las cuotas de mercado de la energía. Nos unimos con el movimiento popular, que se opone a la guerra imperialista, y unimos nuestra voz a la misma. Guión, el cierre inmediato de la base de Souda. Guión, no a las concesiones a los Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN y sus aliados en cualquier operación militar contra Siria. Guión, no apoyar con infraestructura de nuestro país, ni con las fuerzas militares griegas. Los soldados griegos no se convertirán en carne de cañón de los monopolios que desencadenan sus guerras para... Bueno, muy bien. Ya veis lo que piensan algunos griegos. De acuerdo. Teníamos que aquí en España aprender un poco de estos griegos que piensan así. Vamos a ver, vamos a dejar el asunto de Siria, muy importante, y vamos a ver el de Ucrania. Muy importante. Ahora mismo estamos al borde de una guerra mundial. Cuando las crisis de los misiles, cuando Rusia avanzaba con su flota de guerra hacia Cuba y Estados Unidos hacía lo mismo y se encontraron en medio del Atlántico, ahora Estados Unidos ha enviado su ejército a Polonia, Letonia, Lituania y Estonia. ¿De acuerdo? En el caso de Siria, desde Turquía suministran, no solo Turquía, también Qatar, Arabia Saudí. Qatar ahora ha cambiado hace unos meses a su jefe. En la familia se puso su hijo. Qatar subvenciona, da el dinero, paga a los mercenarios islamistas. También Arabia Saudí. Y por el norte, Turquía es quien deja pasar todos los el material, todos las ametralladoras que ponen en esas camionetas que disparan al cielo. Instalan atrás la camioneta. Eso fue un arma militar que se usó mucho también en Irak, y en Libia. En Libia, camionetas que son, no son, llamamos camionetas, son todoterrenos, pick-up, ¿verdad?, de la marca Toyota en su mayoría, y Nissan. Y en la parte de atrás tienen una pequeña plataforma horizontal, ¿de acuerdo? Es un pick-up, y ahí instalan una ametralladora. Esas armas pasan desde por la frontera turca hacia Siria, también por supuesto toda la munición y todos los Kalashnikov que utilizan los islamistas, ¿verdad?, pagados, un salario aproximadamente de 30 euros, a veces menos, cada día, ¿verdad? Bien, pues desde Turquía la CIA paga no solo la CIA sino también los servicios secretos europeos, ¿verdad? Bien, algunos servicios secretos europeos. Y entonces, Inglaterra, Alemania, vamos a ir, mira, perdón, Inglaterra, Francia, hay que mirar. Hay que mirarse un poco, leer un poquito, y ver exactamente los nombres de esos jefes, de esos servicios de espionaje. Hay que mirar el dinero que se destina, cada gobierno destina. Hay que ver la partida de dinero que ha, por ejemplo, enviado Estados Unidos. Cuando se reunieron los congresistas, además una reunión a puerta cerrada, una de las reuniones fue a puerta cerrada. ¿Cuánto dinero se dijo que se enviaba para los luchadores por la libertad, para esos mercenarios islamistas que combaten en Siria? Dinero contante y sonante. ¿Cuántos dólares, uno por uno, se han pagado? Está todo explicado y todo documentado y todo publicado en ese caso. En el caso del dinero, ha sido publicado. Tampoco Turquía ha negado y ha salido en muchos periódicos cómo Turquía deja pasar y cómo colabora, cómo el ejército incluso entró en guerra contra el ejército sirio en determinados momentos. Todo está, no solamente atacan los islamistas, sino los ejércitos regulares de los países fronterizos. Todos contra Siria. ¿De acuerdo? Bueno, ahora en el caso de Ucrania, vamos a ver algún asunto. Es muy importante porque también en Ucrania ahora el ejército de Estados Unidos está colocado en la frontera con Rusia desde Polonia, Letonia, Lituania y Estonia. A su vez, Rusia hace lo mismo. En la misma frontera está contra el ejército de Estados Unidos, allí situado igual, enfrente, a unas pocas decenas o cientos de kilómetros, unos enfrente de otros. Lo mismo ha hecho el ejército ruso en la frontera de Ucrania. Ya sabéis que primero se intentó con la Revolución Naranja. Salió mal. Pusieron a aquella presidenta que tenía unos coletitas arriba, ¿verdad? La volvieron a restaurar ahora en el poder. Entonces los rusos hicieron lo mismo, ya que Estados Unidos entró con sus espías, cómo pagó a los manifestantes, cómo se hicieron muchas campañas en la prensa, por las armas echó al presidente que había ganado las elecciones, a Yanukovych. Bien, vale. También a esta presidenta de las coletitas se la echó en el gobierno. Los propios ciudadanos ucranianos la echaron porque decían que se había enriquecido y de forma ilícita. También era una persona que ganó mucho dinero mientras fue presidenta. Bueno, pues ahora parece ser que la quieren poner. Ella tiene mucho follón porque los que han puesto ahora a Estados Unidos, pues claro, no todos pueden estar en el gobierno y todos quieren estar arriba. Ella intenta maniobrar también, salió en una silla de ruedas fingiendo estar muy, muy, muy herida. Ayer se ha personado en una de las ciudades del este de Ucrania. Hay una lucha política ahí entre esos extremistas. No olvidéis que el gobierno ucraniano actual, miradlo un poquito, los veréis desfilar por las calles, son nazis. Más o menos la mitad de los miembros del gobierno ucraniano ahora son nazis, un poco más de la mitad. Miradlo, leed un poco. Ya os diré yo los nombres. Volveré y si queréis hacemos un pequeño resumen de ¿qué partido de extrema derecha? Hasta el boxeador campeón del mundo de boxeo está ahí. Podéis ver, ya en otro programa lo hemos tratado, quiénes son tres de los principales líderes que apoyaba la CIA. Cómo la secretaria de Estado adjunta se personó allí para pagarles, para darles dinero. Además lo dijo ella en su discurso, que iba a apoyar con dinero. Y iba a financiar esos partidos políticos. Tampoco también lo hizo el presidente Obama y también el Congreso de Estados Unidos dio un dinero específicamente para esa revuelta, para subvencionar esos partidos por la libertad. ¿Vale? Bien, pues esos partidos, incluidos los partidos nazis y partidos islamistas, donde han pagado a islamistas que venían de las otras guerras que ha habido en la primavera árabe, que llamaban, que estuvieron en Egipto, en Libia, ¿verdad? Pues y que después estuvieron en Siria, antes habían estado en Afganistán, bien, pues estos soldados islamistas, incluso ha habido españoles, podéis mirar en la prensa, españoles de Ceuta y de Melilla, que han ido para allá. Ahora el ministro, nuestro ministro de Exteriores no le gusta, porque claro, sabe que vienen armados hasta los dientes, que están acostumbrados a matar gente. Y ahora tiene miedo que estos hagan lo mismo aquí. Podéis leerlo esto, mirad el temor que expresa nuestro ministro por la vuelta de esos mercenarios islamistas españoles que han estado en esas guerras y que están yéndose todavía para allá. Algunos vuelven, pero no quieren que vuelvan. Lo ven como un peligro. Miradlo. Leed un poco eso. Bueno, pues si nuestro ministro tiene temor, claro, porque sabe la carnicería que han hecho allí. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poquito sobre Ucrania. Muy buenas amigos, aquí estamos en una noticia muy interesante que filtran en Estados Unidos para que el jefe de la CIA voló a Ucrania. El objetivo de la reciente visita del secretario director de la CIA, John Brennan, era realizar el apoyo de las autoridades autoproclamadas de Ucrania por parte de Estados Unidos y discutir las maneras seguras de compartir información de inteligencia. Así lo tenía el periódico digital The Daily Beast, un responsable de inteligencia estadounidense que habló en condición de anonimato. Sin embargo, el oficial asegura que se trata de canales de comunicación militar cifrada y que existen modos de comunicarse entre otros servicios de información que pudieran ser útiles para compartir datos de Ucrania en tiempo real. En ese sentido, se habló de una nueva limitada política de compartir la inteligencia. Bueno, muy bien, ya nos han explicado un poco cómo el director de la CIA se ha desplazado a Ucrania. Vamos a ver en ese mismo sentido lo que dice. Polémica en el mundo y por eso nosotros aquí nos detenemos para analizarla en compañía de, usted ya lo conoce, Layo Sasdí, allá en Puerto Rico, nuestro analista que sabe bien de estas cosas. Layo, gusto en saludarte. ¿Qué es lo que busca verdaderamente la CIA en Ucrania? Sí, bueno, que este viaje haya sido un viaje de trabajo, como en parte de su gira por Europa, para llevar a cabo pues consultas con el nuevo gobierno ucraniano. Ahora, el contenido de esas consultas pues puede ser extraordinario. En primer lugar, el hecho de que los rusos pues hayan sabido de su visita es algo que los americanos probablemente esperaban y era una señal pues de que Rusia vea que Estados Unidos da apoyo a Ucrania, al gobierno ucraniano, eso por un lado. El tipo de apoyo, ahí está la pregunta, podría ser apoyo de inteligencia, que Brennan, como representando a Obama, ¿no?, como parte del apoyo diplomático que le da Estados Unidos, que le haya dado información de inteligencia sobre movimientos de tropas rusas en la frontera, sobre las intenciones, quizá información obtenida de intercepción de comunicaciones por la NSA, pero enviado pues la información, ¿no?, a través de Brennan. La idea es que haya ido a asegurarles que Estados Unidos les va a apoyar, incluyendo quizás con armas de forma subrepticia, aunque oficialmente la Casa Blanca ha negado que se dé ayuda militar letal, pero a veces las cosas se hacen pues tras bastidores, ¿no?, sin hacerlo público. Y también hay que tomar otra cosa en cuenta, que Brennan había sido viceasesor de seguridad nacional para el, en cuanto a seguridad interna o seguridad patria, lo que dicen en inglés Homeland Security, y para el presidente Barack Obama, antes que Obama lo nombrase director de la CIA. Así que pudo haber ido Brennan también para darle consejos al gobierno ucraniano cómo lidiar con la crisis que tienen pues estos agentes rusos o elementos pues rebeldes al gobierno de Kiev, que están asumiendo control en las regiones orientales, por ejemplo, de Donetsk o regiones orientales de Ucrania. La noticia que sin duda está... Bueno, muy bien. Ya habéis visto, no sé si recordáis un poco quién es John Brennan. John Brennan también estuvo en Irak. Estuvo durante un año como jefe de Irak. Es el jefe que puso la CIA en Irak. ¿De acuerdo? Ahí hubo, no sé si estáis un poco al corriente, una malversación tremenda de dinero. Se enriquecieron muchísimo los contratistas estadounidenses ahí. Podéis ver, y no ha habido, sin embargo, ninguna repercusión, ¿eh? O sea, ni se ha juzgado a ninguno de los funcionarios del gobierno de Brennan en Irak. Fue tremendo el dinero que envió Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ahí, y cómo se lo repartieron los enviados por Estados Unidos. Como John Brennan dejó que todo ese dinero se repartiera. Desaparecieron miles de millones de dólares. Si queréis, un día abordamos el tema. Muy interesante. Vamos a ver, a oír, perdón, otro pequeño testimonio. John Brennan ahora ya está de nuevo haciendo el trabajo en Ucrania. Fijaros, este no para. Estuvo en Irak. Mirad un poco John Brennan. Y ahora lo tenemos en Ucrania. Entre tanto, Estados Unidos confirmó la visita del titular de la CIA, John Brennan, a Ucrania y negó que su presencia tuviera relación con las tácticas antiterroristas que anunció el gobierno de Ucrania. En cuanto a un posible financiamiento bélico, el vocero Jay Carney aseguró que el gobierno no baraja esa opción. Puedo decirles que estamos evaluando una serie de formas en las que podemos mostrar nuestro apoyo a Ucrania, incluyendo el apoyo diplomático y económico. Con respecto a cualquier asistencia militar a Ucrania, no tengo ningún anuncio que hacer. Sin embargo, seguimos enfocados principalmente en el apoyo económico y diplomático para reducir las tensiones. Y tal como el presidente lo anunció, no vemos ninguna solución militar a esta crisis. Bueno, lo que es, entre tanto, Estados Unidos... Bueno, ya habéis visto que bien habla John Brennan, ¿de acuerdo? Nada, ha ido allí de vacaciones. Ya veis que no baraja ninguna intervención militar ni va a asesorar sobre nada. Este chico debe de ser enfermero o algo, se dedica a otras cosas, ¿no? Nada, además la CIA, es un jefe de la CIA, John Brennan, pues ya sabéis a qué se dedica la CIA, nada, a escuchar, tiene simplemente oído, nada más, no hace nada. Buen chico, no penséis así, que ya os estoy leyendo el pensamiento, ¿eh? Cuidado, John Brennan, oye, si ha estado en Irak allí de jefe, bueno, y ahora va para acá, bueno, pues será porque sabe mucho, por su experiencia, es un alma caritativa, hombre. Además, este tiene alma, ¿eh? Yo no. Pero este tiene alma porque va para el cielo, pero zumbando. El hombre más buscado de Rusia pone en jaque a la seguridad del país. El islamista Doku Umarov ha pedido a sus correligionarios que utilicen toda su fuerza para evitar la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno del próximo año en Sochi. Entre otros muchos, el insurgente de origen checheno ya se atribuyó los atentados en el metro de Moscú en enero de 2011, en los que murieron 37 personas. Aún no ha sido posible comprobar la autenticidad del vídeo, pero supondría la ruptura del compromiso adquirido hace 5 meses de evitar ataques contra objetivos rusos. Los Juegos de Sochi están previstos para el próximo mes de febrero en una zona al sudeste del país muy próxima a la región del Cáucaso Norte. Vladimir Putin ha prometido extremar la seguridad en un evento en el que su reputación está en juego. Bueno, muy bien, ya habéis oído lo que nos tenía que decir sobre este jefe islamista checheno. Y os quería poner este audio porque este audio ya tiene un tiempo, tiene casi 2 años, para recordar un poco cómo en Chechenia, ¿quién financiará a este líder islámico de Chechenia? Seguramente ha ido recogiendo dinero por los portales. No penséis mal, ese dinero no lo hacía en absoluto nadie, ni ningún otro servicio de inteligencia británico ni nada de eso, no. Se ha ido, ha comprado las armas, pues oye, pues seguramente en el Leroy Merlin, tal vez, en una ferretería, oye, pues será así. Vamos a ver lo que nos comentan ahora. El jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Valentin Alibaychenko, nombrado por la Rada Suprema, fue reclutado por la CIA hace varios años, afirmó el ex jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Alexander Yakimenko. Según esta información, Nalivaychenko fue contratado durante su mandato como cónsul general de la Embajada de Ucrania en Estados Unidos y mantuvo los contactos con la inteligencia de Estados Unidos después de dejar el servicio diplomático, los cuales se estrecharon entre 2006 y 2010, periodo cuando por primera vez dirigió el Servicio de Seguridad de Ucrania, informa Itartas. Como explica Yakimenko, los vínculos entre la CIA, por una parte, y Nalivaychenko y otros líderes de los órganos de fuerza de Ucrania, por la otra, explica el gran impacto que en la actualidad tienen las agencias de inteligencia de Estados Unidos sobre los acontecimientos en Ucrania. El propio Yakimenko, quien dirigió el Servicio de Seguridad desde enero del 2013, y durante la crisis política de este febrero fue perseguido por el nuevo gobierno, se vio obligado a abandonar el territorio de Ucrania. El presidente de puesto de Ucrania, Viktor Yanukovych, también reconoce las huellas de la CIA en los acontecimientos de febrero. Según Yanukovych, Estados Unidos tiene su parte de responsabilidad en el desencadenamiento de una guerra civil en Ucrania e interfiere groseramente en lo sucedido, indicando lo que hay que hacer. En particular, el presidente de puesto acusó al director de la CIA, John Brennan, de autorizar el uso de las armas y provocar el derramamiento de sangre en Ucrania. El actual jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Valentin Alibaychenko, nombrado por la Rada Suprema, fue reclutado por la CIA hace varios años, afirmó el ex jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Alexander Yakimenko. Según esta información, Nalivaychenko fue contratado durante su mandato como cónsul general de la Embajada de Ucrania en Estados Unidos y mantuvo los contactos con la inteligencia. Bueno, ya veis que el gobierno ucraniano ha contratado a un espía de la CIA, un espía ucraniano que a su vez aprendió en Estados Unidos los métodos de espionaje. O sea, no lo niega, se lo han dicho así. De acuerdo, vamos a ver entonces qué nos comentan ahora mismo. Periodista de Estados Unidos especializado en la investigación de las actividades de los servicios secretos, el escenario ucraniano desplegado durante varios meses lleva la impronta de la CIA. George Mapp, analista estadounidense de actividades secretas, cree que la visita del director de la CIA, John Brennan, a Ucrania es perfectamente lógica en el contexto del juego geopolítico que se ha desplegado en todo el país. Previamente a estas declaraciones, Viktor Yanukovych, el depuesto presidente ucraniano, había anunciado que la reunión de Brennan con los jefes militares y de las fuerzas de seguridad del gobierno ucraniano dio lugar al inicio de una operación policial contra las regiones del este del país y las fuerzas opositoras al régimen actual. Una fuente anónima de la agencia rusa RIA Novosti cercana a los servicios de seguridad ucranianos afirmó que Brennan se reunió este sábado con los jefes de seguridad de Ucrania antes de que el Ministerio del Interior de este país anunciara el inicio del operativo especial contra las regiones rebeldes del país. En sus declaraciones a RIA Novosti, MAP describió la situación en torno a Ucrania de un muy importante y delicado juego de ajedrez que llevan a cabo todos los países involucrados. Según el analista, uno de los objetivos de Estados Unidos sería distraer la atención de Rusia de la situación en Siria. MAP asegura que es muy probable que la CIA no solo estuviera involucrada, sino que también protagonizara las protestas y las gestionara desde el inicio. El guion ucraniano puesto en marcha hace varios meses lleva la impronta de la CIA, afirmó el periodista. El analista también señaló que la CIA tiene una amplia experiencia en la organización de golpes de Estado, citando como ejemplo la Revolución Naranja de Ucrania en 2004. Sí. Bueno, ¿veis? Hemos oído bastante claramente lo que opina ese periodista. Nos ha hablado de la Revolución Naranja también, que hemos visto tanto en los periódicos. Le llamaban la Revolución Naranja porque repartieron camisetas de color naranja a todos los manifestantes que decían que luchaban por la libertad, ¿verdad? Bueno, fracasaron en aquel caso, no ganaron las elecciones. Ahora sí las ganaron, pero por la fuerza, ¿de acuerdo? Incluso este presidente Yanukovych, el que tenía los coches caros en... coches de lujo, tuvo que escapar porque le mataban, lo dijo él, lo mataban, iban a su casa a matarlo, tuvo que escapar. Después si hubieran matado hubieran dicho que habían sido algunos propios seguidores o lo que fuera, pero tuvo que irse, no eran solo manifestantes, no salían pancartas nada más, iban a tiro limpio. Bueno, lo de los coches de lujo también aquí en España, ¿eh? Hay algunos gobernantes que los tienen, ¿eh? Sí, hay alguno, voy a ir pensando un poco, aquí hay alguno, en todos, en Francia, en Estados Unidos, en Portugal, en Inglaterra, los coches de lujo, les gustan mucho a todos. Bueno, vamos a ver el último testimonio, muy cortito, a ver lo que nos dice Viktor Yanukovych, el presidente depuesto de Ucrania, el de los coches, a ver qué nos dice, porque él también está enterado de cómo le quitaron del puesto y para qué le quitan, claro. Y a ver si los que se han puesto son iguales o peores. Yo digo que son peores todavía. Muchos nazis, ya os digo, más de la mitad de los miembros del partido, de la coalición de partidos que está gobernando ahora en Ucrania, son terribles. Podéis mirar fotografías un poco. Bueno, vamos a ver lo que nos dice Viktor Yanukovych y terminamos ya. Ante esta amenaza del gobierno interino a la población surgieron reacciones. Desde Rusia, el depuesto presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, responsabilizó a la CIA de la violencia en su país. Yanukovych puso el acento en la visita del titular de la agencia de inteligencia estadounidense a Kiev. Eso acusó además ante esa situación a la CIA de estar tras los operativos que autoriza el uso de armas contra manifestantes prorrusos. El presidente depuesto denunció la intervención de Washington en los asuntos internos de su nación y aseguró que podría estar provocando una guerra civil en Ucrania. Ante esta... Bueno, ya habéis oído de primera mano lo que nos ha dicho el expresidente, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más, ya hemos dado un pequeño repaso sobre la actividad política y guerrera en Siria y en Ucrania. Muy importante. Estamos al borde de una guerra mundial, ya lo sabéis. Aquí no nos dicen nada. Aquí seguimos con la música. Estos que están en la televisión, unos que cantan, unos niños que cantan y no sé qué, y otros que hacen, no sé, unos que se ponen en una casa que se inclina y... En fin, vale, está bien. Oye, la gente se muere de hambre, todos parados y, bueno, nos ponen estos programas educativos y para que nos espabilemos, ¿a que sí? Muy bien, pues nada. Y mientras tanto, las leyes que pone el del Mercadona y todo esto, que dice que hay que pagarnos menos y cada mes, un mes que se cobre más, otro menos, dependiendo de lo que se produzca cada mes en la empresa, en fin. Ni vacaciones, ni 620 y tantos euros, 426, que es lo que te pagan de ayuda familiar y venga, y eso es una fortuna ya. Me despido de vosotros hasta el próximo domingo a partir de las 11 de la noche. Espero que no haya problemas técnicos. Ya veis que no he podido poner música de fondo. Y os agradezco muchísimo que me hayáis atendido. Y por favor, si me queréis escribir alguna línea, dos palabras, nada más. Hay uno que me encanta lo que me dice. Oye, ¿sabe lo que me dice? Nada más que muy bueno. Me dice, fíjate, con eso yo ya estoy encantado. Estoy siempre pendiente a ver si me escribe ese señor y me dice, muy bueno. Eso es lo que me dice, nada más. Oye, eso es el mayor premio. El mayor premio, porque no estamos, ya sé que los que me escucháis no estáis para canciones, supongo, ¿verdad? Ni para alegrías. Muchas gracias y un saludo para todos los que estáis parados y para los que están enfermos, ¿de acuerdo? Y para las mujeres que trabajan como esclavas en España, con menos sueldo y tienen que mantener a la familia y estirar el sueldo, y hay muchas mujeres solas con uno o dos niños. En fin, terrible, horrible. El trabajo son verdaderas heroínas. El esfuerzo que hacen es único. Y eso no sale en las televisiones. Ahora la gente, mucha gente piensa como es la vida real. Ahora vivimos apegados al suelo. Sabiendo que lo que cuesta un euro, lo que cuesta comer, lo que cuesta respirar, lo que vale una sonrisa, y sabemos todo eso. Ahora somos los españoles catedráticos en saber vivir, ¿eh? ¿A que sí? Bueno, ahora entendemos lo que vale y lo que no vale, y todos vemos lo que es una injusticia. Antes no. Ahora sabemos lo que es una injusticia, el sentirse nada, sentirse despreciado. Creo que nos vamos enterando, pero claro, es que a la fuerza ahorcan, claro, ¿cómo no vamos a espabilar? Espabilamos todavía poco porque no nos revelamos, no nos manifestamos, no, que va, nada, nada. Encima te ponen una multa ahora hasta por respirar, ¿eh? En fin, muchas gracias, un saludo, hasta el próximo sábado, a partir de las 11 de la noche.